Y comenzamos. Este es nuestro episodio 101. ¿Sientes uno? ¿Cuántos? ¿En dónde sientes uno? ¿Quieres? Carlos, déjame. O el 49 de la segunda temporada. Del Eres Estoico. After Estoico and Before Estoico. Exactamente. Y esta noche nos encontramos. Don Diablo. Vino a Don Diablo. Iván. Imanauta. Y Lord Tuétanos. Berna. Oscar. Arthur. Nada. Les pegaron ahora. Rueguen por nosotros. Rueguen por nosotros. Vámonos rápido a los saludos. Saludos primeramente a mi par de chiquillas, Valeria y Berenice, que recuerdan ustedes que les había dicho que estaban concursando con sus monigotillos. Pues ya ganaron. A nivel escuela fue de todos los grados. Qué el chido. Primero se lo quedó Valeria, el segundo se lo quedó Berenice. Bien, solo entre ellas mismas se pueden superar. Eso. Entonces muchas felicidades, hijas, claro, sigan así. Papá les hizo todo, ¿verdad? En realidad sí. Lo supuse. Pero no, Chelly también ayudó mucho. Y ahí tenemos otras fotos donde nos ayudaron, que se involucraron, dieron la idea, escogieron el tema y todo. Entonces sí hubo participación de toda la familia. De aquí. Ya las fotos y órale. Felicidades, hijas. Y pues desde luego también a Chelly, que hace favor de cuidarlas. Quiero saludar también a Yoka y a Arwin, mis queridas nietecitas, para que no se me anden olvidando. Y también les mando saludos y muchos besos. Y a los demás que voy a saludar ahí conforme tú los vayas diciendo, los voy a ver, porque ahí me agregó Israel Bernardino Ramos. Entonces ahí también lo vas a ver tú. Me puso unos comentarios muy chidos. Muchas gracias por la invitación, carnal. Y pues aquí estamos. Ahorita te mando más saludillos. Y ya. Iván. Pues a mi señora, doña Wendy, que no le gusta que le diga doña ni señora ni nada de eso. Luego te habla y y se enoja, chote. Ya estoy viendo su cara cuando escucha el ñora. Saludos, ñora Wendy. Ah, no creo. La ñora. Híjole. La próxima semana no va a venir Iván. A mí me agregó también Fernando Cardoso. Presente. Hola. Gracias por la agregación. Y pues ya le mandé saludos a Wendy. Ya no se va a aparecer, así que ñora Wendy. Hola. Y luego seguía Jima, pero pues se nos perdió. Pero pues ya se le fue la onda al jovencito. Ya. Sí, saludos, de madre, saludos. ¿Por qué Ensure? Porque es nutrición completa y balanceada. Mejora la salud de músculos y huesos, refuerza la condición cardiovascular y fortalece el sistema inmune. Porque es energía, fuerza y salud para seguir adelante. Bien, después de este anuncio de nuestro amable patrocinador. ¿Y amable? ¡Ah, joven, yo no! Cordial número uno, Liliancita y Marianita. Ruega por nosotros. Cortina número 2, generación 82-85. Los que sobreviven. Los que no sobreviven. Que tuvimos nuestra comida mensual. Bueno, yo llegué ya bastante tarde. La de Robocop. Además, ni me acordaba, la verdad. Ni me acordaba. ¡Quiero mi cocol! Pero alcancé a llegar ya tarde, pero sin sueño. Liliancita me dejó ir sin ningún problema. La silla. Ya se habían ido todos. Sí, ya estaban todos en ya modo, no se acordaba, fíjate. En modo progenia. Me suena a ataque alemán. Híjole, qué pesadilla. Cortina número 3, compañeros de la 501, que tuvimos nuestro evento el sábado y también el domingo. Ayer tuvimos otro eventillo y aquí Jorge Candelas nos va a platicar el del sábado. Ah, yo pensé que el del domingo. No, sábado. Ya se nos fue. No, pues el sábado fue un evento en que estuvimos allí ayudando a una escuela, la escuela de Alejandra, en que estaban haciendo una recolecta de PET. Entonces, pues la gente iba, dejaba su envase PET y pues se podía tomar la foto ahí con quien quisiera o con todos o la fregada, ¿no? Sí. Ahí estuvimos en Paseo Durango durante la tarde del sábado y pues bien, se divirtieron bastante, más los adultos que los niños. Como siempre. Como siempre, ¿verdad? Suele pasar. Ah, de mí otro, ya tengo otro fan. Aparte de la niña que tuve de fan de la carrera. Ajá. Ya otro niño se hizo mi fan. Bien. Ah, casualmente puros niños, cabrón. Sí, no, son los que más corren. No precisamente por eso, bien. Y ayer estuvimos un ratito en el Cinépolis, en Jardines de Durango, haciendo, no, eso no tiene nada que ver. Haciendo fotitos, interactuando ahí con ahorita me iba a acordar algo de eso ¿De la... ¿Del oscurito? No, de aquí, ¿a quién le ibas a pagar en la librería de la enseñanza? Ah, pues a Carlos, ¿no? Ahora que te haga tu disfraz, sí, tu armadura. Ahí en la bodega. ¿Quieres a Carlos? Con razón, a cada rato se van al baño los dos juntos. Sí, se van a arreglar así. Sí, la ronda de los elefantitos, carnal. Y luego... Ok, cortina número 4. A Osiris y a sus discípulos de su templo Zen. Saludos, jóvenes. Cortina número 5, a mis compañeros de la Exafeca, que finalmente ya pasó el evento. Sensacional. No me acordaba yo lo angustiante que puede ser estar de pie 3 horas con el instrumento ahí, digo, sin albur, con el tambor, está ahí colgando y en firme. El instrumento colgando. Sí, sí, por eso dije sin albur. No, pues ya, esa memoria ya no funciona. Sí, no, 3 horas de evento, para bien merecido para nuestro maestro José Ángel Rivera. Pues muy a la usanza antigua, ¿no? Con cartas de compañeros, alumnos, pues, con alumnos que viven fuera de la ciudad, me mandaron cartas y un doctor rey, un doctor hizo una poesía. No, a la usanza antigua, ¿no? Un evento con mayúsculas, bien merecido. Yo no puedo superar todavía, porque a mí sí me lo enseñaron en mi época. A los azul, que son, no son azules, son guindas y blancos. Les dieron chance de entrar, fíjate, a la rectoría de la universidad a tocar. A la zona del TEI. No, no puede ser eso. Según esto, no había registro de eso en la historia de nuestra Universidad Juárez. No manches. Como ahora son. Después del pleito que hubo. Son instituciones hermanas. Ya no salieron. Ay, yo escuché que somos instituciones hermanas. Ay, güey, ¿de qué, güey? Pues no creas que nuestra raza. Pues sí, pero nuestra raza no estaba muy contenta, que digamos. No, pues no, antes no hubo bronca. Pues ya tocaron y se fueron. No aguantaron todo. Y es que por. Porque tenían un otro evento, según ellos. Sí, güey. Casualmente. Bueno, salieron como burros. Como que sentí roña, me dio comezón y se fueron. Después y no sabía si era. Yo pensé que tuyo, dije, pues, no, que eso cacho, no es normal. Cacho. No sabía si. Y luego, en la cortina número 6. Con los de la FADER. A nuestro ahijado, Carlos. Carlos L. Morales. Ah, déjalo, tacho. No. Que no importa que lo tachen, ¿verdad? Seguirá sucediendo y seguiremos dándole. No, pues los saludos. Ustedes denle lo que quieran. Nos manda felicitación a todos por lo del programa número 100. Estarte aguantando 100 programas, dices, está cabrón. Sí, así está que cabrón. Les rindo la pleitesía a toda la raza Fiki y especialmente a José Antonio Navarro, Arturo Montoya. Ya me oigo como tú, cabrón. Ajá. Juan Pablo Navarro, Isaac Ramírez, que estuvieron interactuando de manera secreta en los inboxes en el Facebook, hablando sobre el tema que me tocó a mí cargar la semana pasada, de lo de la música de las películas, ¿no? Les agradezco infinitamente sus comentarios y vamos por más, ¿verdad? No sé, me dicen, oye, ¿cuándo? Hoy, ellos pensaban que hoy seguía la segunda parte, dije, no está rolada, no. Ya tenemos compromisos adquiridos con anterioridad, así que hay que cumplirnos. De aquí hasta nuevo aviso. Muy pronto. Sí, eso lo va a sacar Jorge en las. Donde, ¿cómo se llama esa sección donde debutan las películas? Que en el 2017. ¿Qué? Ahí va a venir ese, ¿eh? Y luego, amigos facebookeros, Jesús Alberto Núñez, Agustín Mazarum, es de los que andaban ahí en el trooping del PET. Israel Ramos, mi amiga Ivonne Díez, fíjate, de las escoltas de la FECA, exalumna. Yayo García. Y John Jiménez. John Jiménez. Y del Twitter a Cristian Sánchez. Nomás uno, fíjate. Pues que yo casi no hago eso. Necesito clases de Twitter, oye. A veces este Navarro y. ¿Cómo se llama? Montoya. Ponen. Como que ponen. ¿Cómo se le puede decir? Hacen algún tipo de escrito, ¿no? Y ponen, sí. Y te incluyen. Y digo, ay, güey, no sé contestar. O hablan de cosas que no le entiendo, güey. Como que ya mandaron unos 3 antes. Sí. Dije, ¿de qué están hablando? Y nomás les pongo estrellitas para que vean que sí lo vi, güey. Chale, qué desagradable. Adelante, Lorto, también. Bueno, y nuevos seguidores. Seguidores en Twitter: Naruto Aldea, Hanal Pixan, Marcos Huertas, Anime Feed, Daniel Harkonnen, Harley Quinn, N del Misterio, Doctor Antonio Ortiz, Nando Yamoaka y Víctor Coria. En Facebook: Harley Quinn, ¿qué tal, Tara? Fíjate. En Facebook está bigotón, eso sí, güey. Pachacov, Juan Carlos, Meni Esquivel, Alex Ventura, Bambino Martínez, Kikín Picasso, Esi Granuja, Everardo Soria, Rubén Alejandro Hernández Moreno, César Roque Velázquez e Isaac Ramírez Castillo. Y en la sección cara del programa, le mandamos... ¿Esos sonidos que escucharon? Es Jimmy intentando quitarse la chamarra. Fue Jimmy peleando con su chamarra. Ya. Era es que como... Así, y perdió. Era como quitándose la bolsa de defunción. Chamarra 1, Jimmy 0. Qué pesadilla. Y eso que todavía no hace frío, güey. Ah, ya viene la mantita de Spider-Man, güey. Ah, sí, sí. Imagínate. Bueno, y saludos a Abraham Méndez, que quiere saludos, y para su despacho de servicios jurídicos especializados, quienes no embargan piñatas. Bien, ah, por sí, ustedes. Sí, sí. Exactamente, él fue el que. Abraham Méndez. Yo no sé por qué no la apunté aquí. Sí, dije, lo tengo que apuntar, porque luego se reportó. Algo puso ahí, dije, ah. Se va a enojar tu patrocinador. Él es el, sí, maldita sea. Es que no le han echado sus billetes ganas, güey. La próxima, el próximo episodio nos va a patrocinar Socrol, güey. Una madre así, güey. ¿Ese qué es, güey? Es para la memoria, güey. ¿Ah? Bueno, Alexa Suder, maldita, cada vez que pones comida en tu Facebook me da hambre, güey. Y luego. ¿Hambre de dónde? Bueno, pues sí, va. Alri Moore, que quiere una felicitación porque mañana 27 de octubre, o sea, hoy que nos estén descargando, es su cumpleaños. ¡Felicidades! ¿Cuántos cumples, canal? Tienes que responder como Condora la estafadora. 35. Ah. Bueno, ¿y qué le está bien si la bendición de la luz blanca? Jorge, no te lo lleves. ¿Qué le está bien si la bendición de la luz blanca y espesa del tío estoico? Que puede vivir sin eso, sin ningún problema. Eso dices. Pruébalo. Por el otro lado, el 7 de noviembre. Ah, por el examen. Otro lado. Bueno, así es. Sí. Bueno. No quiere que lo vea, yo no lo quiero ver. Cada quien, ¿verdad? Sumamente respetable. Aquí, sin embargo, es criticable. ¿Eh? Aquí, como dijo Bora, yo respeto. Yo respeto. Oye, pues, por cierto, antes de que sigas, me dijo. Aquí lo tenía desfasado, pero me dijo fragmentos de memoria. Que le mandáramos un saludo a su mami, que acaba de pasar a una nueva experiencia en la fuerza. Ya está, sí, con nosotros, entonces, okay. Maestro, ahí está. Que tú tengas fuerza y que a su vez la fuerza acompañe a tu mamá. Es correcto. Que la fuerza los acompañe. Exacto. Y bueno, pues Alri Moore, que el día 7 de noviembre tiene un examen de certificación musical teórica de la Universidad de Música de Londres llamada Trinity College London. Así que le demos las buenas vibras frikis para salir bien en el examen. Más te vale, cabrón, si no, no nos vuelvas a hablar. Todo se resuelve. Y ese mismo día se darán a conocer finalmente los elencos definitivos y finales de la obra de Chicago. Eso quiere decir que de 9 que quedaron para el papel de Amos Hart, el incluido, solo quedarán 3 para las funciones de viernes, sábado y domingo. Mucha suerte, carnal. Nos estás avisando, nos estás presumiendo, porque... Sí. Pero bueno, ya está servido. Antonio Reyes, Anwar Vázquez, y también quiero una felicitación porque la semana pasada fue su cumpleaños. Ya, te la pelaste, güey. Fue la pasada. Bye. Camilo Arón, Caramón el Blanco, Carlos Eles Morales, que ahora se llama el sonámbulo insaciable. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, sí me dijo! Fíjate qué lamentable. Tocayo, eso suena que no cochas. Correcto. Yo le dije, ahorita está en la... Tú te divorciaste, güey. Está en la fase de sacarle borra al colchón, güey. ¿Qué? Porque pues está durmiendo solo, güey. Es que fíjate, si no duermes, si andas paseándote y estás insatisfecho... Sí, sí, tienes problemas, güey. Que utilice la técnica de Han Solo. Adelante. ¿Má? A César Rosas, que ay, cabrón. Obviamente él quiere sus saludos y que para hacerle a la mamada que digan héroe de la Alianza y defensor de Asteroth. No. Quiere hacerle a la mamada, él dijo. Bueno, y luego a César Sebastián Ortellado, saludos como siempre y solicitando la bendición de Estoico. Échatelo. Maestro. Parece que hay otra bendición, ¿no? Sí, hay varias. Los voy a juntar para la venida del padre. Cristian Sánchez, que quiere sus saludos y la bendición del tío estoico también. Daniel Chevchelios, en la hora cara del programa, quiere la bendición del tío estoico. Y ustedes reciban un cordial saludo con un arrimón del mueble que bien que se ve que les encanta. Es correcto. Te equivocaste de programa, cabrón. Y luego Daniel, mi compañero Godínez, que también siempre nos escucha. También dale la bendición a él, ¿verdad? Sí. También. A Daniela Chantal, Chanti, desgraciada, te mando un zap hasta donde andes. Y luego al Dayet, ¿qué le decimos? El cachondo. Y a su señora Eliud Palacio Córdoba, que manda saludos desde Los Cabos. Te odio. Enrique Jaques Herrera, Fernandino Cepeda, que pregunta, por cierto, ¿ya vieron Escalofríos? Sí, Fernandita me recomendó mucho la película. Saludos, Fernandita. Dice que ella le encantó, que se le pareció muy, muy, muy amena, muy divertida. Y que nos la recomienda ampliamente. a Fragmentos de Memorias, que de hecho quiere enviar saludos y mandó toda una lista. Uno, saludos para oye, Lord Tutanus. Qué encajoso, oye. Sí, sí, no, sí. A todo mundo. Para nosotros mismos, está bien. Sí. Saludos para Lord Tuétanos, tirano y señor de Freaky Podcast. Dos, saludos para el gurú del cómic hasta la capital del imperio. Bien. Tres, saludos para el Master Sid, Jima, Yajiel Medrano y Trujillo, melómano y filántropo. Filántropo. Cuatro, saludos para el dios tigre vikingo Carlos Enrique Reyes. Ay, gracias. Y pedirle que le brindes tu bendición. También. Cinco, saludos para el aparecido, si es que se aparece y no se apareció. Saludos para Arthur Juan Kenobi desde la Barranca Clayton. Y saludos para el Berna y para el Megateto. Ya están servidos. Isaac Ramírez, que quiere saludos para su esposita, que irán de escoria rebeldes al estreno Star Wars The Force Awakens. Bien por ustedes. También Palomares. Bueno. Ya no son rebeldes, ¿ya cómo se llaman? Ahora son de la resistencia. Las resistencias. La resistencia. Pues siempre se han llamado jodidos, güey, pero. Buen punto, güey. Sí. Bueno, sí. Israel Bernardino. En el Battlefront salieron de jodidos, sí. Israel Bernardino Ramos, si quiere saludos para su princesa Valeria, a su padawan Santiago Patricio y para no generar confusión, para su novia Deidra Hanele, que está requete simpaticísima. Perfecto, ya ves. No nos consta. Pues sí. No. Sí, dijimos que era esposa, ¿verdad? Pero ya nos aclaró que es su novia. Y pues sí. Felicidades, sí. Canal. Y no nos consta, ¿eh? No hay evidencia fotográfica, así que no podemos. No hay evidencia fotográfica. Sí, no. ¿Te digas este perverso? No, nos pueden demandar por levantar falsos. O sea. Bueno. Deja tú, va a mandar unas de esas del Photoshop. Digo, quien diga que es paint, es un. Ya sé. No, se nota que está enamorado. Entonces él sí va a mandar así tal sí, cual. Sí, sí. A Jesús Monroy y para su ultrona esposa, saludos desde la Tierra Tusa. A Juan Pablo Navarro Hernández y dobles porque se le olvidó pedir la semana pasada. Pues ya te la pelaste, güey. Sí, vale. También me felicitan al Jim. Sí, también me felicitan al Jimenauta por el programa anterior, que te sacaste un 10, cabrón. Y al narrador de cuentos, Carlitos Estoico, a quien no ha tenido chance de ir a visitar para ver cómo va el proyecto Gárgola. Lista para que la vayas a revisar. Ahí también les voy a pasar fotos de cómo quedó una gárgola de estilo persa. Le hicimos, vamos a hacer 4 en total. Una de cada estilo. ¿Para efectos de? Para su casa. Ah, como adorno. Sí. Qué maravilla. Qué vole. Kaiser el Kent. Él no quiere saludos porque el pinche Jima lo hizo llorar todo el episodio pasado. ¡Pinches todos! Así dijo. No, bueno, es que hubo unas piezas sí. de gran sensibilidad. Que bueno, él es un artista. Por cierto, también saludos al señor que va pasando, que anda en Mazatlán. Arturo y Fonseca. Es correcto. Ya lo habías dicho. También pasó por allá. A ver si no se le llegó el huracán. No, ¿verdad? No. Kirito Oni. Que también quiere saludos para Yayo García, para todo el staff del podcast y para el Yayo, que quiere gracias y buena salud. Yayo. A Lucas Trinity, a Marco Antonio Escamilla y para Rosa y Carmelita, a Marcos Huertas, Marc Barrón, a Nina Starfire, Chaparrita, que quiere una felicitación de cumpleaños para su mamá, que es fan de Star Wars y amiga de muchas aventuras cineras, que porque hoy es su cumpleaños. Así que, Nin, un gran abrazo a tu mamá. Felicidades sí. a la gente que sí sabe. Pablo Espinosa, Penélope Arwen Rogers y la bendición del tío Estoico, por favor, que ahí está, bien. Y luego Ramón Púntense. L. Morales, que ha llegado a la hora cara del programa, a la hora chingüengüenchona, a la hora friquitiqui. Saludos a todos y también a él. A Ryog Skywalker, saludos a su esposa, Shaggy Rim, a Sombra Sager, saludos y felicidades al Master Jima, que demostró que la música calma a todas las bestias. Y sí, ¿eh? Apenas empezó y se acabó la carrilla. Todos estamos iguales. Pues no a todas. Ya ves quién sufrió una posesión de una entidad ibanesca, el Arthur. Sí. Arthur comió azúcar ese día. Bueno, y luego a Yayo García y también quiere la bendición del tío Estoico. Muy bien, ahora. Oye, espera, todavía acabo. Ya puedes hacer tu propia religión, ¿eh? Sí, ya. Los bendecidos de Estoico. Sí, sí. Y luego a Salvador Guerra, a Carlos Gersaín, Spider 2099. También saludos a nuestra nueva Padawan que conocimos el sábado, Adriana Alexander. También está a estar ingresando a las filas. Sí, sí. Y luego Poncho también ahí estuvo acompañándonos y él iba de chico. Él estaba de staff. Órale, un nuevo recluta, vamos a ver si da el ancho y esperemos que pronto se dé alta. Exacto. Hermano Gilberto Cárdenas del Miskatonic, ahí va, si no han escuchado su programa, él transmite los miércoles en vivo a las 10 de la noche. Lo pueden ahí buscar en Compuerta 12 en Facebook o en Twitter con @compuerta12. Twitter. Muy buen programa. Twitter. Muy buen programa sobre cómics también, se lo recomiendo. Y también un saludo a Saldra, porque yo ni cuenta bien. Sí, y también un saludo a Paola Castillo. Ahora sí, una bendición. Bendición de Estoico. Fíjate que me gusta eso que me digan tío, aunque yo prefiero que me digan papi. Y pues reciban todos ustedes que les deseo a ustedes que sean bañados con mi blanca y espesa luz toda la semana. Vámonos. Ay, cabrón, cada vez duró. 20 minutos, saludos, joder, cabrón. Cada vez va más largo esa madre, pero bueno. Más que queman los primeros 50 allí. Bueno, y vamos rápidamente entonces con las noticias. Y en la sección de arriba, arriba, abajo, abajo, derecha, izquierda. Hadouken. Primero fue un rumor, luego se confirma, pero tres de los nuevos personajes que se tendrán en el videojuego de Star Wars Battlefront serán Han Solo, Leia y el Emperador Palpatine como campeones. Ya ven que en la beta puedes jugar como Luke, sí, y como Vader. Bueno, pues ya también vas a poder jugar como estos tres. O sea que apúndense. Y empiézale la cuenta, Stoico. Vámonos. Y en los remakes que no queremos, la Paramount Pictures anuncia que el remake de Ben-Hur cambia de fecha de estreno por unos meses. Pasa del mes de febrero al mes de agosto del 2016. Esta nueva versión cuenta con las actuaciones de Jack Huston como el protagonista y de Morgan Freeman y Rodrigo Santoro. Van a chafear. Sí, cabrón. Y en los remakes que no queremos, dos. Pues otra vez que vuelven a postergar el filme de Viernes 13. Sí. Ese nuevo que están supuestamente haciendo. Para el sábado 14. Supuestamente por segunda vez. De hecho, le han cambiado a cada rato la fecha. Esta es ya la tercera vez que se la cambian. No. Ahora Paramount pasó del 13 de mayo del 2016 al 13 de enero del 17. Y al paso que van, si la vuelven a mover, va a tener que ser hasta el siguiente viernes 13, que cae en octubre de ese año. Ya no me extrañaría, ¿eh? Entonces, que la sigan cambiando, no hay pedo. No, no nos surge la película. A ver, ¿va a caer un viernes 13 en octubre? Sí. ¿Lo oíste, Quiroga? Es correcto. Es una larga historia que les contaré. Pero oíste, ¿verdad? Y en los remakes que no queremos, ¿qué es? Disney cree que es muy buena idea hacer un nuevo filme basado en Tower of Terror, la Torre del Terror de 1997, aquella que fue protagonizada y olvidada por Steven Guttenberg y Kristen Dunst. De hecho, esto sale por la atracción de la Torre del Terror que hay en Disney y que es bastante popular en los parques. Pero pues bueno, ya veremos cómo se desarrolla en esta ocasión. La película, la neta, ni nos acordamos. Luego, en las secuelas que no queremos. ¡Ay! ¡No sé! ¡Cuatro! El año era 1999, cuando salió un filme que ya era un remake de otro de los 80s llamado Cruel Intentions, o Crueles Intenciones. En esa ocasión, estelarizado por un puro actor joven y carita que se aprovechaban de las jóvenes incautas para echar pata. Estelarizada por Ryan Phillip, Reese Witherspoon, Sarah Michelle Gellar y Selma Blair. Que, por cierto, estas dos tuvieron uno de los besos más dignos y bellos. De los ya sé cuál es. Sí. Oh, baby. Bueno, pues ahora la moda de adaptar películas a la televisión, tendremos una secuela en forma de serie situada 20 años después de lo sucedido en el filme. Ya con hijos adoptados de la pareja lesbiana. Bueno, y en las secuelas que no queremos, cinco. Pues los ejecutivos de la ABC piensan que es una muy buena idea hacer una serie secuela de Romeo y Julieta, la obra clásica de William Shakespeare. Digo, ¿qué importa si el final de la obra se hayan muerto todos, ¿verdad? Pues eso parece que no va a ser impedimento y pues van a hacerle una secuela. Yo todavía no tengo idea cómo chingados van a hacer eso, güey. No, pues van a hacer la historia jamás contada de antes de... No mamen. Bueno, y en los reboots que no queremos... ¡Chase! ¿Se acuerdan que comentamos que quieren hacer un reboot de Jumanji? Ah, sí, sí. Bueno, pues ya va a tener un nuevo escritor Jumanji. Que rehaga el guión que ya tenían. Ahora el encargado es Zach Helm, que de hecho pues no es extraño a la ficción. Ha escrito la de Con Air y es parte del equipo de escritores que reunió la Paramount para Transformers. Entonces, pues... ¿Sin comentarios? Sí. Y en las... Pues neta, no sé ni cómo decirle esto. ¿Recuerdan los filmes de Liam Neeson de Taken? Esas donde él es un ex operativo de la CIA y que se les ocurre a cada rato secuestrarle a sus familiares y este va y les parte la madre. Es bien riata para pelear, ¿eh? Bueno, pues ahora Jerry Bruckheimer quiere hacer una nueva serie de filmes, pero con la protagonista mujer. Sí. La mamá. Ahora se llamará The Cruelty, o La Crueldad. Una chica de 17 años va por Europa queriendo rescatar a su padre secuestrado, que es un embajador. Ay, no manches, no su calzón. Por su bendición. Sí, no, no, no. Sí, no, no, pues no, bendición. Bueno, están avisados. No mames. Y en la sección de sí, güey, te late. Ahora resulta que David Goyer descubrió el hilo negro y salió diciendo que la serie de Constantine. ¿Cuál? Constantine, pinches. Todavía la menciona. Sufrió por estar en la cadena de televisión equivocada, pues a pesar de tener muy buenos números, incluso de hecho mayores que los de Arrow o los de Flash, por estar en cadena abierta, pues no lo fue lo suficientemente bien como para que la mantuvieran, y considera que de haber estado en una cadena de cable hubiera permanecido. Apenas se da cuenta el cabrón. Y tú habías dicho lo mismo, ¿eh? Sí, pues es que son muy exigentes con los números. Sí. O sea, apenas que tienen medio y ya le dieron más temporadas. Así dijo textualmente el candidato. Es que se empaloma con la novela, güey. Entonces, pues no hagan eso, por favor. Es la hora de la academia. Pinches todo. De la academia. Correcto. Bueno, y en la sección de No Mamar, Funimation está lanzando un nuevo filme animado de Ghost in the Shell, el primero desde hace 10 años, llamado Ghost in the Shell, The New Movie, que trae una historia nueva situada en un ambiente apocalíptico después de una brutal guerra. La neta no me importa la trama, pero sí la quiero ver. El filme estará exhibiéndose en Estados Unidos a mediados de noviembre, así que habrá que estar atentos para verla. Y esta es aparte del filme que están realizando con actores y protagonizado por la simpaticísima de Scarlett Johansson, fechada para el 31 de marzo del 17, que por cierto también ya tenemos un nuevo escritor que se encargará de darle a la versión final del guión. El afortunado ganador del trabajo es Jonathan Herman, que escribiera Straight Outta Compton, que a pesar de que pues, no nos llamara la atención ese filme porque pues, era de puro gánster negro, hay que reconocer que hizo un buen trabajo con el filme. Así que, pues, suena bien. Suena bastante bien. Y en la sección de Sácale la cartera, hace poco salió a la luz que el filme o filmes de Avengers Infinity War tenía un presupuesto de $1 billón. Y son dos filmes. Ahora resulta que Batman v Superman Dawn of Justice pudiera estar teniendo un mayor costo. Pues al parecer estaría teniendo un presupuesto ella sola de $410 millones hasta ahorita, que es una cantidad infame, siendo una de las películas más caras ever producidas. ¿Cuánto? 410 millones hasta ahorita. Sí. Y todavía no está cerrado el presupuesto, ¿eh? O sea, todavía sigue metiendo, o sea... ¿Por qué tanto? No mames, no tengo idea. Teniendo en cuenta de que es una sola película y que si no pega, sería un hiper desastre para la Warner Bros. O sea, es una apuesta demasiado grande, güey. No mames. Pero pues es Batman. No, pero pregúntale a Schumacher. Sí, puede ser Batman, pero la historia no está bien, no. Garantía, ¿eh? Y también tomen en cuenta de que el Superman nuevo, pues no a mucha gente tampoco le agradó, güey. Entonces, es una apuesta muy, muy fuerte. Pero está chido que apuesten todo. Sí. Chingue a su madre. Ha muerto las coronas. Que se arriesguen, güey. Como los machos. Cada uno es nerd de nosotros. Y en la sección de Se van a poner duros los madrazos. Continuando Que los madrazos. Sí. Continuando con la película de Batman v Superman, hay algunas declaraciones de Zack Snyder sobre el filme. Y de hecho, viene comentando cosas interesantes como la supuesta ventaja que tiene Batman sobre Superman. Y dice que la ventaja que tiene Batman es la bondad de Superman, su confianza en el juego limpio. Batman sabe cómo abusar de Superman. Es claro. Ay, papá. Por supuesto. La va a dejar caer todo, güey. Por supuesto. Le va a caer la voladora. La avenida del murciélago. O sea, resumen, pues que Batman, Superman está medio pendejón, ¿verdad? Así como diríamos en el norte. Y como el tráiler de Star Wars salió y pues nadie habla de otra cosa ni le interesa otra cosa, pues también ahora salieron estos diciendo de pues haciéndole ruido a la película, ¿verdad? Pero pues nadie los peló realmente. Y en la sección de Se la comen cruda, provecho. Salió esta semana el sensacional tráiler para la película de Orgullo y Prejuicio y Zombies. Si recuerdan, habíamos comentado hace dos episodios que había salido el póster ya oficial y ya por fin salió el tráiler. Y la neta está bastante bueno, ¿eh? O sea, Orgullo y Prejuicio. Sí. De la favorita de Valeria. Jane Austen. Fíjate nomás. ¿Y ahora en Zombies? Sí. Ahora salen. ¿Ya viste, hija? Sí, no. Entonces, pues bueno, entonces, si no han visto el tráiler, la neta, dele un vistazo, se van a sorprender, se ve bastante interesante, o sea, se ve chido. Y en la sección de Back to la Barranca, Clayton, Arturo. ¿Dónde estás, Arturo? Cuádrate donde andes. Con motivo de los festejos por el Día de Volver al Futuro, el pasado miércoles, pues hubieron un buen de cosas y productos que salieron a la luz ese día, así que daremos un vistazo a los más representativos. Nike anunció que su modelo, el Nike Mag, o sea, los tenis que se abrochan solos. Los grises. Es correcto. Ya son una realidad. Y lo mostró, de hecho, con un video con Michael J. Fox. Se tarda como media hora en ponérselos, pero se los pone. Lo bueno es que estarán a la venta en la primavera. Hasta la mitad. En la primavera del 16. Lo malo es que será mediante una subasta. Y lo recaudado se irá directo a la fundación de Michael J. Fox para la enfermedad de Parkinson. No hay precio ni nada aún anunciado, pero si recordamos, el modelo anterior que sacaron, que no era autoabrochable, anduvo en los 10,000 piticlines verdes y solo hicieron 1,500 pares. ¿10,000? 10,000, güey. $10,000 $10,000, cabrón. No mames. De hecho, todavía los puedes buscar ahí en Amazon y ahí te los encuentras todavía. No, en $10,000. $10,000, cabrón. Sí, no, está cabrón. No. Luego, bye. El jueves. Fotografiados por Michael J. Fox, todo borroneado. Un borrón. El jueves también el periódico USA Today sacó una en su edición normal con la portada del periódico del hijo de Marty McFly. Se le pudo encontrar en los puestos de revistas y lugares habituales donde encuentran el periódico. Ah, qué chido, ¿no? Y eso fue bastante genial. Sí. Y al día siguiente salió, de hecho, a la venta en su sitio web por si no lo habían alcanzado. De hecho, le dije a Arturo, güey, ¿ya viste? Sí, ya vi el periódico. No, cabrón, que lo puedes comprar, güey. No mames. Y ahí me metí a la web, traté de comprarlo y viene, seguí todo el proceso ya para comprar unos periódicos para nosotros. Y dice, no, que no envían a México. Y yo, ¡puto! Hijos, por lo de siempre, seguro. Sí, pues yo, maldita sea. Si lo, necesitamos urgentemente un PO Box allá, ¿verdad? Sí. Pues yo ya les dije. Entonces, no, pues de hecho le dijimos al primo, sobrino o algo de Arturo que le trae cosas. Sí, su dealer, ¿verdad? Sí, para que a ver si los conseguía. Pues que se aliviane. Y bueno, y como se veía venir la venta de la Pepsi, hablando en un shot, por el tema de hoy. Sí, va de nuevo, 3, 2, 1. Y como se veía venir la venta de la Pepsi Perfect por parte de Pepsi, fue un desastre. Y de hecho no fue por culpa de ellos, sino por la demanda que en cuanto se puso a la venta en su sitio en línea, se agotó más pronto que las teles de la CDSol. Pues sí. Claro que los ñoños ayotzinapos gringos no se dejaron esperar y estallaron en rabietas por quedarse sin las suyas. Ante esto, Pepsi tuvo que anunciar que abriría una nueva fecha para el próximo martes 3 de noviembre a las 9 de la mañana, tiempo del este. Sí. Pero ahora no mencionó la cantidad del tiraje. Pues entonces, no. Sí. En realidad hizo así 10 millones. Sí, así que y nomás eso fue el puro gancho, ¿eh? Pero ya íbamos a ir todos porque sí la vamos a comprar. Ahora, en México, pues no nos quedamos tampoco nada atrás. Y también hubieron muchos que, viendo cómo están las cosas y cómo somos de gandallas, se esperaron hasta el día del maratón en los cines para ir por sus Pepsi, oh, que la chingada Pepsi Perfect, y claro que ya no habían. También estallaron en rabia y hasta acusaron a la compañía de Cinemex de fraude. Y no faltó el que sacó una demanda ante Profeco por publicidad engañosa. No mamar, güey. Digo, ahí clarito decía hasta agotar existencias. No mamen. Por último, tanto Marty como el Doc Brown tuvieron una aparición en el programa de Jimmy Kimmel. Ahí estuvieron, ahí salieron. ¿Y si un pueden sketch. Sí. Sí, no te digo que tiene su programa, que se trata de eso. Sí, sí, batalla y todo el rollo, pero sí. Que es una persona disfuncional con esas enfermedades degenerativas como las de. ¿Cómo se llama la que se te ve? Ahora, en dineros, el reestreno de Back to the Future generó ingresos por 4.8 millones en la taquilla global, dividido en 1.6 millones en Estados Unidos y en la internacional con otros 3.2 millones. Nada mal para una película de hace 30 años. Sí. Pero hace más poquito. Pues fue para un día, por ejemplo, en Estados Unidos nada más un día. Cosas mejores, sí, claro. Bueno. Sí, sí. Y de ahí nos vamos a la sección de Bienvenidos a Manpower. El actor Kurt Smith, de el papá de ese de That 70 Shows. Si veían la serie. No. Bueno, estará en el elenco de Agent Carter, la segunda temporada. El actor Ludi Lin, que sabrá la madre quién es, ahora interpretará al Power Ranger negro, por eso no saben quién es. Y otro que solo su mamá de conocer, llamado Dacre Montgomery, será el Power Ranger rojo. Y el actor R.J. Siler será el Ranger azul. Esta información nada más le interesa a Iván. De hecho, no. O sea, no, pues ya ni siquiera lo vamos a mencionar, ya pues. Y luego, ya es un señor casado. Ya es un señor casado, ya no le interesan los Power Rangers. Y luego, Judy Greer se confirma para que regrese en la Guerra del Planeta de los Simios. ¿Qué, amigo? A ver. Ah, yo vi uno. ¿Cómo se llama la que había uno de los del Planeta de los Simios que pintaba? Ah, no, ese es Frida Kahlo. Me confunde. Vincent D'Onofrio. Vincent D'Onofrio, que conocemos por su papel de Fisk en Daredevil, estará formando parte del elenco de la nueva serie de la NBC llamada Emerald City, en el papel del Mago de Oz. Y en las cosas que solo pasan en los Simpsons. Ay, cabrón, esta semana hubieron para estar y quitar. Hasta le cortaste. Sí, hasta tuve que quitar una. Sacó el machete y... Pues un idiota que se nos suicida porque el protagonista de Star Wars The Force Awakens es negro. Sí, así mero. Esto pasó en Charlotte, Carolina del Norte. El cadáver del imbécil este fue encontrado con una nota que decía Make America White Again. O sea, sí, hagamos de América blanca de nuevo. Ay, cabrón, que era la bendición de Stoico. No, mamar. El idiota racista en cuestión se llamaba Bobby Joe Garrison. O sea, hasta el nombre tiene pendejo. De 53 años de edad. Y era conocido por ser un gran fan de Star Wars. Su esposa llamó al 911 cuando su esposo no respondía. Y al estar ya largo tiempo encerrado en su estudio, y al entrar, pues ya lo encontró inconsciente y no lo pudieron regresar. ¿Y sabes qué va a ser lo más chidote? Que en realidad no va a ser el protagónico. O que se quite la máscara y sea blanco y téngala, papá. Era Jar Jar, güey, ya vale, madre. No, cállate. No, no, mata peor, si nos suicidamos varios. No se ponga romántico. Le queda el planeta despoblado. Y en otras cosas, pero un tanto similares. Pues que está el candidato en pleno debate por la alcaldía y que se nos muere. Así, Póntelas. Porque yo lo... El susodicho, de nombre Manuel Álvarez, de 57 años y candidato del partido Propuesta República, o sea, PRO, murió de un infarto. Esto sucedió en la localidad de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, fronteriza con Brasil y Paraguay, cuando estaba en pleno debate con sus oponentes, organizado en una escuela, cuando se desmaya y ya no fue posible que recuperara la conciencia. Ahora ya no más falta que gane el cabrón. Sí, ¿no? No manches, de veras. En pleno debate, y órale, güey. Pues intenso. Qué chido. Se la apagó la tele en plena acción. Sí, y no digo, no más falta que gane. En batalla, ¿verdad? Exactamente. Y en otro orden de pendejadas, digo, de ideas. Recuerden que hace unas semanas, cuando estaba en pleno apogeo el drama de los refugiados sirios inundando Europa tras la crisis en su país, sí, no. Y que salió una reportera dándole un patín, pero súper bien acomodado, sí, uno no. De los refugiados. ¡Me atacaron! Y tuvo la muy mala suerte de haber sido filmada. Bueno, pues la reportera, de nombre Petra Laszlo, tiene nombre medio alburero, uh-huh. Quien está llevando, por cierto, un juicio en su contra por tales agresiones en su natal Hungría, comentó que quiere emigrar a Rusia tras su juicio porque su vida ha sido amenazada en múltiples ocasiones, así como la de su familia, que su vida ha sido destrozada, pues ahora nadie quiere contratarla, pues pendeja. Y no solo eso, también quiere demandar a Facebook, a quien culpa de las amenazas de muerte que está recibiendo. Oh. Ah, hasta con una demanda se quiere recuperar. Sí, pues ella asegura que la red social alberga los diversos grupos de odio que se han creado en su contra y que ella se dirigió a Facebook pidiendo que lo retire, a lo que no le han hecho caso. Y en cambio solo borró a los que la defendían. Está pasando. Y no solo eso. Una patada. No solo eso, la muy cínica también quiere demandar al refugiado sirio al que zancadilló. Ay, no, ¿sí? No más. Se llama Osama Abdul Mohsen, quien ha recibido asilo, por cierto, en España. Ella alega que modificó su testimonio. Al principio acusó a un policía. Mi marido quiere demostrar solamente mi inocencia. Ahora se ha convertido en una cuestión de honor, precisó. Ya acepta que te dieron tu patada en la colita. Sí, no. Laszlo mantiene que su decisión de zancadillar a varios refugiados fue una reacción de defensa propia al ver a cientos de personas que corrían hacia ella. Pues pendeja, ¿para qué te pones adelante también filmándolo? Y deja, ¿verdad? Tú, o sea, desde el principio se ve que están corriendo, pero ni siquiera ella, o sea. Sí, no. Y luego no, todavía tiene el descaro de decir que solo por eso zancadillé a uno de los refugiados, para que no me empujaran. Veces, ¿no? Tenía miedo, no vi que era un niño, lamento lo ocurrido, mi error fue que seguí grabando y no me fui. No, mames. Aberrante. Sí, no, es como que la cagada del año esta pendeja. Bueno, y por último, ¿recuerdan el ataque tipo zombie de la semana pasada en el avión? Sí. Bueno, pues pasó. El mordelón, ¿verdad? Pasó sí, otro. Sí. Ahora en un Walmart, ay, en Tennessee, donde un hombre no identificado, del tipo indigente, de repente entra y comienza a atacar hacia la de YOLO a los compradores a mordidas, güey. El primero fue un encargado de la tienda que se acercó a este y lo atacó en el brazo, luego a otro en el cuello y así a todo el que se le acercaba. El hombre fue sometido por las personas que estaban en la tienda hasta que la policía llegó, no sin antes haber alcanzado a morder a 6 pelados. Fue oye, llevado. Pues que había puro Jota ahí, cabrón. O sea, un indigente de un madrazo lo anestesias. Pues fíjate, fue llevado. ¿Estás viendo que le está haciendo algo a alguien? Pues agarra un bato, un machete, no, de ahí. Un patadón, ni hola. Aquí en México le habían dado un disparo a la primera, güey. Ah, no, pues sí, rápido. Fue llevado a una institución psiquiátrica para su evaluación y se desconoce su identidad y no se sabe si estuvo bajo influencia de algún estupefaciente. O si está vivo o muerto. Ay, güey. Pero espérense, porque no es el único caso reportado en la semana. Resulta que vas así bien de hueva en la feria dentro de la atracción de la casita del terror y madres que te das cuenta de que uno de los monigotes de la atracción está demasiado realista y los gritos muy, pero muy reales. y como que algo no te cuadra. Empiezas a ver con calma y pues bueno, eso fue lo que le pasó a los visitantes de una atracción en Austin, Texas, cuando se dieron cuenta de que un tipo con facha, pero muy, muy, muy mala, estaba mordiéndole un brazo a un joven que metió a una tina sucia mientras el joven gritaba desesperado por su vida. Así tal cual. Acorde a los reportes del reporte policiaco, los testigos afirman cómo vieron que el tipo le metió tremendo mordidón cual pastel de cumpleaños, arrancándole piel y tendones mientras el chavo luchaba y gritaba desesperado. ¡Ah, chinga! El asunto se tornó sumamente escalofriante y gracias a Dios estaban en Texas, donde el derecho de portar armas de fuego es sagrado, y un seguidor de Charlton Heston llevaba su pistola con la cual le disparó al hombro y pierna para detener al tipo en lo que llegaba la policía. Al poco tiempo llegan las fuerzas de la ley del orden junto con los paramédicos. Desgraciadamente fue muy tarde para el joven, que falleció por las heridas y la hemorragia, güey. Se lo chingó, güey. No se dio a conocer el nombre porque es un joven de 17 años y pues es menor de edad. El atacante de nombre Philip Harris, de 28 años, fue llevado detenido y se encuentra confinado en solitario bajo supervisión policial y médica, y la atracción del parque además fue clausurada. Oye, güey, ¿sabes qué es lo pirata? Que de veras fueran zombies y no estén diciendo. No, y luego espérate, porque lo peor del asunto es que la policía confirma, de hecho, que ya han visto un incremento en este tipo de ataques y que incluso ya les llaman de manera oficial zombie-like assaults. Es como los están reportando en los informes policiales. ¿Qué estará sucediendo ahí, oye? Hay una... Alguien me platicaba hace ya un par de semanas de que hay una droga que los está botando mal pedo, güey. Y que empiezan a alucinarse. ¡Cállense todos! Uy, qué lamentable. Sí, no mames, güey. Y hoy en la tarde estaba leyendo una nota también de un chavo que mató a su compañero, a su roomie, porque se estaba convirtiendo en zombie, güey. Y madre, es que lo mata el cabrón. ¿Ah? ¿Así, güey? Y no solamente lo mató a putado. Miren, Jorge, se está haciendo zombie. O sea, le echó la tele encima, le echó un micro encima, hasta que lo mató, güey. O sea, todos, que porque se estaba transformando en zombie, güey. Bien, una ribota. O sea, ya estaban enloqueciendo estos cabrones, güey. Sí. Y lo dicen que nosotros somos los locos, güey. No escucha el podcast. Ya ven, cabrones. Bueno, perros. Jima, cuádrate. Silencio. Iván. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Las primeras estimaciones que salen a la luz sobre el estreno de Star Wars The Force Awakens anda rondando en los 600 millones de piticlines verdes. Y aunque son cifras gigantescas, solo es cuestión de ver las reacciones que han tenido los trailers. Ahora bien, aún no sale la película y ya comenzó a romper récords, pues ahora ya tiene el récord a la mayor preventa de boletos, desplazada de Hunger Games por 8 veces, cabrón. No. ¿Qué esperaban, o sea, menos? Además vendió más de 200,000 boletos el primer día, güey. Esperaban menos. 200,000 boletos. Sí, güey. En puro IMAX. No, güey. Y eso aquí no hay, güey. Imagínate. O sea, no mamen. En redes sociales fue un mega madrazo. Solo en Twitter tuvo 1.1 millones de menciones en las primeras 24 horas. No mames. Otro récord que demolió fue el de las ventas de boletos de IMAX en Estados Unidos con 6.5 millones. ¿Cuál era el anterior? El récord anterior era de 1 millón. No, güey, lo pulverizó. No mames, o sea, ya, gracias. El récord que no pudo romper fue el de más vistas en 24 horas en YouTube. Tuvo un estimado de 37 millones de vistas. Sí, 37 millones de pelados lo vimos una y otra vez, pero no le alcanzó contra el primer lugar por casi 1 millón. ¿Y quién fue el bastardo que nos ganó? El segundo tráiler. Claro. O sea, se queda en casa, güey. Y aparte es lógico, ¿no? Sí. Así que, pues, la neta no nos importa. Ahora, en cifras totales, el tráiler tuvo un acumulado de 112 millones de vistas. De acuerdo con cifras de la propia Lucasfilms, en sus primeras 24 horas, cabrón. Además, si le sumamos los 16 millones de pelados que lo vieron en la televisión durante el partido, son 128 millones de vistas. ¿Tú sí lo viste, Iván, en el partido? Perro. O sea, no mames. Para comparar, el primer teaser... Espera hasta que se pasó y ya vine para acá. Ahora, para comparar, el primer teaser, que se estrenó el 28 de noviembre del 14, tuvo 55 millones de vistas en las primeras 24 horas y 110 millones en los siguientes 12 días. O sea, no mames, güey. El segundo tráiler, que debutó en abril de este año, durante la Celebration, tuvo 88 millones de vistas en las primeras 24 horas y 145 millones en su primera semana. 88 millones, güey. Este lleva 126 en 24 horas, o sea, no mamen. No mames. Como parte de todo esto, Lucasfilms lanzó un agradecimiento a todos los fans por su apoyo y tras un comunicado nos dice lo siguiente. gracias por hacer que el universo de Star Wars sea lo que es y mantenerlo vivo, creciente y significativo. Star Wars está de vuelta y comenzaremos un nuevo viaje emocionante y es gracias a ti. La fuerza te está llamando y no podemos esperar el dejarte entrar de nuevo este diciembre. Más vale que no la cajeteen porque si no van a abrir los cines. Por último, como era de esperarse, salieron los reportes demográficos de compra de las entradas para la premier. Y adivinen, la mayoría fueron adquiridos por personas adultas. El promedio de edad es de 34 años, siendo el 70% de las entradas adquiridas con edades comprendidas entre los 18 y 49 años de edad. O sea, el promedio de edad somos nosotros, de 34 años. Está cabrón. Ahora, bueno, nosotros elevamos un poquito, ¿verdad? Ahora las malas. Resulta que se supo que Netflix estará exhibiendo The Force Awakens dentro de su catálogo en el 2016, pero solo en Canadá. La razón, pues, es que la cadena de cable Starz tiene los derechos hasta el 2015 y el acuerdo con Disney es a partir del 2016. Así que cuando se puso la fecha de estreno para el 18 de diciembre, cayó dentro de los derechos de la cadena de cable. Maldito, se cuajaron. Entonces, ¿y por qué sí los canadienses? Pues porque ellos aseguraron los derechos desde el año 2015. Así que de acuerdo a los términos propios, pues podrán exhibirla 8 meses después de su estreno. Cuajados. Pero pues eso está fácil de hacer, ¿sí? En las computadoras ya puedes hacer el... No, sí. Deja tú, aquí es México. Sí, es cara. México. Pues bueno, también. Sí. Ahora, la vamos a comprar en el tianguis al día siguiente. Sí. Antes de que se estrene ya la vas a traer. La otra mala... Plazos, ¿eh? ¿Sí? Ahora, la otra mala es que muchos de los cines de Estados Unidos están anunciando restricciones a los que vayan a ir a la premier con respecto a los trajes que puedan llevar. Yeah. Por lo que existen prohibiciones de llevar el rostro cubierto con cascos, máscaras o pintura que oculte la identidad de los asistentes. Además, no se permitirá ningún tipo de imitación de arma, llámese blasters, ballestas de Chewbacca o lightsabers. Esto es pues, todo debido a los recientes incidentes que han terminado en balaceras dentro de los cines, por lo que tales medidas van encaminadas a hacer sentir seguros a los que vayan. Ya es pues, lo que pasó en Aurora y hace poquito. Dejen ustedes ahora con eso del suicida. Sí. Con eso del señor negro. Los pinches morderlones. Los pinches morderones, ¿verdad? Entonces, pues bueno, entonces porque si están en Estados Unidos, chequen primero si su cine, a dónde piensan ir. Si pueden trupear, güey. Sí, pueden hacer un trupping, si no. Y aquí pues, pueblo no, feliz, güey. Sí, aquí nos sale madre, güey. Aquí sale uno así de todos los balas. Ya sé. Sé que lo malo es en el trayecto. Sí, aquí te balacen en el trayecto. Bueno, y en las rapiditas. La secuela de Rock Richard de Tom Cruise, que lleva por título Never Go Back, ya comenzó a filmarse. La simpaticísima de Bryce Dallas Howard comenta que la secuela de Jurassic World comenzará a filmarse en el 2017. La adaptación del cómic de Vértigo, llamada Preacher, tendrá su primer tráiler que saldrá al aire durante el episodio de The Walking Dead el 1 de noviembre. Kingsman 2 ya tiene fecha asignada para el 16 de junio del 2017. Gorilla Grodd regresa a la segunda temporada de The Flash. Chris Hemsworth confirma que Thor Ragnarok estará siendo filmada en Australia. Otras que también estarán siendo filmadas en la Tierra de los Canguros son Kong Island, Skull Island y la nueva de Alien. Y aún no se deciden, ahora tanto que John Cornish como Shane Black están en pláticas para dirigir Gambit, si es que algún día se hace, al paso que van. Hablando de directores, aún no es oficial ni está terminado el asunto, pero Peyton Reed está en pláticas para regresar como director de la secuela de Ant-Man. Aunque pues ya muchos sitios lo andan dando por hecho, pero pues aún todavía no está cerrado el trato. Hace también como un año comentábamos que se estaba considerando hacer un proyecto de una serie llamada Krypton, basada en la vida del planeta de Kal-El para el Sci-Fi Warner. Tú lo dijiste. Bueno, pues ya se tuvo noticias que de hecho siguen en desarrollo del proyecto y que pues está vivo. Ya tuvimos también el primer tráiler para Jessica Jones y se ve de poca madre, Gima. Jessica Jones. Sí, se ve muy, muy fregón. Vemos a una ex heroína atormentada y al villano bastante, bastante perro. Muy oscura, así que pues ya nomás falta esperarla pues menos de un mes. Está padre eso, ¿no? Sí, se ve bastante chido, ¿eh? El drama. Ahora, en la sección de los dineros, estoy como... Vámonos. The Martian regresa al primer puesto en las carteleras tras el muy, pero muy mal desempeño de los estrenos de la semana en la cartelera estadounidense. Tales estrenos como The Last Witch Hunter, de este Vin Diesel, que se estrenó en el cuarto puesto. Paranormal Activity, The Ghost Dimension, Gem and the Holograms, que fue tan mala que hasta amenazas de muerte a su director merecieron. No manches. Y otra que se llama, la de Gem and the Holograms. Ah, yo pensé que la de Ghost Dimension. No, esa ni siquiera fueron a verla. Sí. O sea, se quedaron todas muy, pero muy por debajo de las proyecciones que tenían esperadas. Ahora, el lado triste es que el filme de Guillermo del Toro de Crimson Peak bajó hasta el octavo puesto en su segunda semana. Es lo que aleja más a los robototes. Sí, ¿no? Y solo recaudó 5.5 millones para un total de 22.4 en Estados Unidos. Es una caída del 57% de ingresos y bajó 4 puestos de un chingazo, güey. ¿Hay alguna explicación? La gente científica? No, qué porque es mala. No, no, de hecho no, porque o sea, si tomamos chido, Fíjate que sí, tiene un 68% en el tomate. No, está buena, güey. Sí. Simplemente la gente, pues, no fue a verla, güey. O sea, pinches no. Moguls. Ahora, ey, malditos moguls. La película costó 55 millones y lleva un total acumulado de 48, güey. Oye, o sea, hay que ir para aliviar al gordo. Gordo, estaremos contigo. Gordo, nos estás fallando, gordo. No te agüites, gordo. Concentra, mentalízate, los chingados robototes. Sí, güey. Ahora, en cambio, Ant-Man, el que la tiene chiquita, ya ha estado cerrando en los 50 millones. 500 millones. Ah, yo dije, ah, cabrón. Sí, no, no. Y The Martian. Ya los empequeñeciste. Ya. Sí, ya. Y The Martian ya llegó a los 400. No, pues ay, de maravilla. Sí, siguen acumulando. Bueno. In Memoriam. Esta semana, el mundo del cómic sufre el fallecimiento de Murphy Anderson. Es un reconocido artista de la era plateada, sobre todo en DC Comics durante la década de los 50, 60 y 70, conocido como uno de los mejores entintadores de la época. Fue ganador de premios como el Harvey Award, Inkpot Award, Will Eisner, Jack Kirby Hall of Fame y muchos otros más. Contribuyó a traer a la vida personajes como Adam Strange, Atomic Knight, Hawkman y a Satana, así como sus colaboraciones con el artista de Superman Kurt Swan. Así que pues descanse en paz. Ahora, estrenos de Netflix de la semana. Kick-Ass 2, por si no la fueron a ver al cine, bueno, ya está ya en Netflix. ¿Está chida? No sé, pues no, apenas la voy a, apenas me la voy a recomendar. Sí, sí, está chida, se aguanta. Sí, está sí. Una película de terror suspenso que se llama El Aura, todavía no la veo. Y luego viene una que se llama Eterna Juventud, Pesadilla en la Calle del Infierno, pero la nueva, la que hicieron hace unos pocos años, okay. Y luego Travesuras de un Lobo Adolescente, Back in Time, el documental de Volver al Futuro. ¿Tú ya lo viste? Sí, fíjate que ¿Qué? Me lo aventé. Le doy un 6. Ah, cabrón. Qué severo, ¿por qué, güey? Fíjate que está dividido en sus, bueno, sus tres actos normales. Ey. El primer acto es muy bueno, que pues, te cuenta la historia de cómo llegaron a la película, cómo se fue desarrollando el proyecto, ey, la filmación, o sea, más o menos ya sabemos. Sí, y además sacaron cosas interesantes, como ahora sí sacaron el por qué le dieron gas al actor original que estaba haciendo lo de Marty McFly. Pues que simplemente no había química, güey. O sea, cuando estaban en los dailies viendo la edición, güey, que pues el director decía, la cagué, güey. Y lo dice. No del ancho. Dice, no, la cagué, o sea, no, tengo que hacer algo aquí. Y que trató, él estaba, y lo dice, estaba en estado de negación, tratando de postergar mi decisión, hasta que llegó un punto en que dije, pues no, no, no. ¿Para qué me hago pendejo? Sí, y va para atrás. ¿Duró una semana o cuánto duró? No, duró algo más. Así, ¿no? ¿Algo así dijo Artur? ¿Dos semanas? Sí, duró un ratillo filmando. ¿Cuánto duró, Arturo? Entonces, pues pedo. Entonces, esa parte está chida. No. Pero luego viene el pedo. En el segundo acto empiezan a hablar ya de los fans. Y empiezan a meterse a lo que están haciendo los fans por Volver al Futuro, los grupos de fans, los que reconstruyen los DeLorean. Bueno, salió hasta un güey que tiene un minigolfito, güey. O sea, y pierden dos terceras partes del pinche documental hablando de los fans. Y pues está bien que sí, güey, pero a mí no me no es relevante. No me interesa. O sea, déjale una sección como, ah, sí, los fans. Pero lo que me interesa el documental es la película, onda, sí, o sea, claro, las películas. Claro. Entonces, hablan mucho de la primera, hablan muy poco de la segunda y la tercera. Ah, y la tercera es esto, pum, ya. Entonces perdieron demasiado tiempo y dura como una hora 20, güey. Entonces dices, entonces, no mames, güey. Se dieron cuenta que era hora de terminar y la acabaron rápido. Sí, entonces, pues la verdad, vale nomás la primera parte del documental, les digo. Chale, cabrón. Y luego también se estrena El Regreso de la Pantera Rosa. No, pues no sé. O sea, y luego hay una película que a huevo, ya sabía. Hijos de. Ay, cabrón. Adelante, sortetanos. Bueno, también se estrenó otra película que se llama The Talking of Perlman, 1, 2, 3, que de hecho es hace un poco, ¿qué sería? Hace como unos 4 años hicieron un remake de esta. Bueno, pues hay dos versiones anteriores, una del 98 y hay otra de la original que es del 74, y están las dos, la del 98 y 74, por si les las quieren requemar. Y luego El Regreso de los Muertos Vivientes, esta es una como medio parodia. Y luego hay una, El Cuervo, con este Vincent Price. Ah, sí. El Vincent. Está chida. Sí. Sí. Las dos películas que hay de Vincent Price, una que se llama Tales of Terror, que cuenta El Gato Negro, Marlene y no me acuerdo cuál es la otra que cuenta. El caso del señor Voldemort. Hacen sus adaptaciones y todo el rollo. Y esta también del Cuervo también hace una muy libre adaptación de la obra, pero tan divertidas. Digo, es Vincent Price. Ya con él vale la pena. Luego viene otra película que se llama La Dama de Oro. Esa está muy recomendable. Es acerca de una señora sobreviviente del Holocausto judío que luego de muchos, muchos años pelea en corte por recuperar las obras que fueron robadas de su familia. Está muy padre. Y casualmente, el actor favorito de Yima, Ryan Reynolds, aparece ahí y hace un buen papel. Tengo que decir, hasta eso hace un buen papel. Y luego una película de animación que salió hace poquito que se llama Guardianes de Oz, también está. Lego DC Comics, Batman Billy Garrett, así se llama. Y la tercera y última temporada de Hemlock Grove, que es una serie original de Netflix. Ahora esta semana no vamos a tener el box office de México gracias a que la Canacine le valió madre y no pasó información. No pasó información. Oye, por cierto, que la semana pasada con gran frustración vi que las temporadas que subieron en Netflix de Pantera Rosa, las de los 65, ya no están, güey. Así mismo hice yo, güey. Explícame. No mames, güey, ya las quitaron. ¿Por qué, hijos? A la hora de la comida, ahora vamos a comer allá en la tele. Y teníamos como unos 4 días, toda la semana prácticamente, comiendo a mediodía, viendo la Pantera Rosa de los 60s. Porque a la Marianilla le encantan, güey. No, a mí también. Y luego ya ese día, no sé qué día de la semana, resulta ser que ya no está ni en la sección de niños ni buscándole Pantera Rosa. Bye. ¿Por qué, cabrón? Ah, no mames, no, ni idea. Ni modo que no la vean tanto. ¿Cómo rentan ahí? Lo que pasa es que Netflix lo que hace es que saca derechos por tiempo. Como las películas en los cines. Lo renta. Exactamente. Entonces sus contratos son por tiempo. En ocasiones los puede estar renovando si ve que hay gente que los esté viendo. En otras ocasiones no les dan opción de renovación. O en otras ocasiones son por región. Entonces, por ejemplo, hay contenido que mucha gente se queja. Es que en Estados Unidos sí está, estoy en México, no, pinches objetos, la madre. Bueno, pues es que los derechos dependiendo de las zonas. O sea, pendejos, hay zonas. Pues, no, hay que mandar una carta muy enérgica porque yo quiero que la vuelvan a poner. Sí, cartas desde aquí, mándales una mentada. Perros. Y pues bueno. Y nos vamos a la sección del Guruguru. Guruguru. Guruguru. En esta ocasión, las reseñas de cómics han dado lugar a dos recomendaciones de historia de terror. El primero es un cuento corto llamado Jennifer, de Bernie Wrightson y Bruce Jones. Y el segundo es el tomo recuperatorio de Marvel Comics, que se publicó, bueno, ya hace un ratito, en 2009, que se llama La Guarida del Horror, en un formato de Monster Edition. En este vamos a encontrar poemas, narraciones y relatos de Edgar Allan Poe y Howard Phillips Lovecraft, ilustrados magistralmente por Richard Corben. Si bien en lo personal prefiero los cuentos de Lovecraft, la sección de, digamos, la primera mitad que narra sobre Edgar Allan Poe es bastante buena, y voy a buscar los links para poderlos compartir con ustedes. Lo más seguro es que lo encuentre yo en inglés. Voy a tratar de buscar algunos scans en español para que puedan disfrutarlo, pero igualmente son muy muy muy disfrutables, entre tanto la sección de Allan Poe como la de Lovecraft. Generalmente, bueno, el género de Lovecraft es más enfocado al horror, pero Allan Poe no se queda atrás con algunos cuentos y narraciones cortas que vienen en este tomo recuperatorio. Vamos a comenzar primeramente con el cómic de Jennifer. En 1974 el género de horror pasaba por un muy, muy buen momento. El Exorcista de William Friedkin en 73 y The Texas Chainsaw Massacre en Tobe Hooper en 74, entre otras películas, transformaban el género con un realismo acorde con los tiempos. Esto igualmente puede verse la nueva tendencia del cómic de horror, caracterizada por una serie de publicaciones que, en formato magazine, acceden a un nivel mayor de libertad discursiva y la cual era maximizada por el blanco y negro con que se publicaban. De esa etapa se recuerdan títulos como Dracula Lives, Vampire Tales y Tales of the Zombie, publicados por Marvel, así como Creepy, Eerie y Vampirella, publicados por Warren. En aquel año se recuerda especialmente una historia publicada en Creepy número 63 en julio de 74, titulada Jennifer. dibujada por Brian Grindstone y escrita por Bruce Jones, no solo fue el acto que catapultó a ambos autores, sino que igualmente se convirtió en una de las historietas breves de horror más célebres de cualquier medio. En esta, un individuo de caza en un bosque se encuentra con un cuadro digno de Goya, una mujer a punto de ser decapitada por un hombre enloquecido. El extraño en la escena decide entonces ayudar a la mujer, y en el acto, el casi homicida muere a manos del extraño. Ya no podrá conocer la razón detrás de dicha escena. Cuando el extraño ve el rostro de esta mujer, encuentra una deformidad que le produce un horror y una atracción a la vez. El extraño decide llevarse a la mujer llamada Jennifer a su casa, pues muestra signos de discapacidad mental, y finalmente no sabe qué hacer con ella. El caso es que esta mujer de rostro espantoso muestra un esculpido cuerpo dispuesto a enloquecer al sexo opuesto, y eso es lo que no sabía el extraño. Como enigmas permanecen la rosa y atractiva y a la vez fisionomía y psicología de Jennifer, de que de esa historia han hecho ya un clásico. Hace un par de años el maestro del gallo italiano Dario Argento realizó una adaptación de esta historia para la serie Masters of Horror, perdón, y comentó que a su juicio Jennifer se trata de un ser extraterrestre, lo cual le ofrece un giro muy interesante a la percepción que tiene del personaje. Jones, que al igual de Grindstone creció viendo y leyendo las historias de clásicas de horror de los 40, 50 y 60, se manifestó como un autor entusiasta del género y a través de los títulos mencionados comenzó a realizar su leyenda. En 1980, en los sellos independientes de Pacific y Eclipse Comics, realizó las antologías de Twisted Tales y Alien Worlds, que entre solo 10 y 9 números, logró un conjunto de historias terroríficas y bellas que, con la ayuda de una gama de dibujantes extraordinarios, como Corben, Grindstone, Liberator, Bolton, entre otros, permanece como otro de los momentos importantes en la carrera de Jones. A diferencia de Jones, Grindstone es un autor bien identificado en la industria, y precisamente por su ejercicio dentro del género, sus diversas historias realizadas para tanto para Warren como para DC y Marvel, lo convirtieron prácticamente en los años 70 en un maestro. Tiene una versión de Frankenstein publicada por Marvel en 1980 y rescatado hace algunos años por Dark Horse. Y después, más adelante, en 2012 publicó una serie ilustrada por Grindstone y escrita por Steve Niles, y bueno, narran, digamos que, las aventuras de Moderno Prometeo en el cierre de la clásica historia de Mary Shelley, en dos palabras, Frankenstein. Voy a tratar de buscar yo también los links para recomendárselos, para decirles aquí está la historia, pero sí, ustedes busquen ahí Frankenstein, bueno, de Steve Niles, y ilustrada por Grindstone. Está muy, muy padre ver las primeras escenas y da miedo. Entonces, es buen momento para descubrir a Jones y a Grindstone, maestros del género de terror. Ahora bien, pasando a la guardia del horror, encontramos que el noviazgo de Corben, con los muertos, maldiciones y seres indescriptibles, y la locura general propuesta por la obra de Poe y Lovecraft, no son algo nuevo, aunque tal vez poco conocidos por las nuevas generaciones de lectores. Ya en su natal Missouri, Estados Unidos, en la granja donde nació y creció, Corben pareció enfrentarse con algunos escenarios descritos por Lovecraft y con las fantasías que de esto permite. La lectura de la obra de estos autores, junto con los polémicos cómics publicados por S. Comics como Tales from the Crypt, The Haunt of Fear, y la exposición de cine de horror de la Universal Pictures y la Hammer Films, le indicaron a Corben el camino que debía tomar. Así, para los años 60, comenzó a labrarse una temprana reputación como representante del cómic independiente, el Comics Underground. Aunque al final, en lugar de realizar protestas y críticas sociales a través de su obra, como sucedía con prácticamente todos los autores de esta escena, decidió ejercitar y proponer nuevos aspectos visuales del cómic de horror y ciencia ficción, firmando, no extraña, sino simplemente con el seudónimo Gore. Entonces comenzó a colaborar en Eerie y Creepy, antologías publicadas por Warren Publishing, donde los años 70 y 80, y sus logros visuales impactaron a toda una generación. Su técnica estilizada hacía pensar en el pasado y en el futuro, en lo mejor de la violencia y el horror de los clásicos de la S. Aunque con un trazo y sombras y colores que dan un efecto tridimensional, por más caricaturizadas que fueran sus figuras. En esos títulos se vienen algunas historias de Poe, como The Shadow, The Oval Portrait y un primer acercamiento a The Raven, por aquella época. en sintonía con las propuestas estéticas y dramáticas en blanco y negro inauguradas por la Warren. Marvel hizo lo mismo, con títulos como The Tomb of Dracula, Tales of the Zombie, Monster Unleashed y The Hunt of Horror. La presencia del cómic de horror en el mercado parece cíclica, y ya, bueno, en este caso con Monster Edition, en el momento que se fue publicado, aproximadamente en el 2009, vemos que comienza un interés renovado por ese tipo de historias. Ya hemos visto que lo está publicando Kamite con los nuevos títulos de género de horror. Tenemos The Witches, tenemos el género Slasher con Hack Slash, tenemos también Big Wars y Revival. Vemos que la oferta de ese tipo de cómics, vamos a hablar más 28 días después, vemos que esa oferta de cómics sigue, digamos, tiene sus etapas de cíclicas. Entonces hubo un tiempo que ya no había, digamos, tantos títulos de zombies. Ahorita están regresando y posiblemente igual vemos como que un descenso, pero sabemos que este tipo de género siempre tiende a regresar. En esta ocasión, en el tomo de Warren Horror, Corbin toma, como había mencionado, 18 trabajos de Poe y Lovecraft, entre cuentos cortos y poemas, y realiza un glorioso espectáculo visual y narrativo. Poe, creador del relato policíaco y pionero del cuento de horror contemporáneo, fue influencia central en la obra de Lovecraft. A su vez, creador del cuento materialista de horror, quien hoy es la inspiración del horror contemporáneo. Corbin, por su parte, uno de los ilustradores modernos más importantes, paga tributo con esta obra, con la cual Marvel finalmente rinde homenaje a esos artistas y a su propia historia en el cómic de horror. Apaguen las luces, prendan una vela y dejen que los muertos y los seres de otras realidades les cuenten su historia. Esta sección hubiera sido patrocinada por mascotas exóticas, Kraken, todo tipo de bichos exóticos como lombrices, tepocatas y víboras prietas y demás bichos rastreros de la barranca Clayton. Esta semana es nuestra semana donde estamos dedicando el episodio precisamente a Halloween. Y antes de que salga un pendejo diciendo, Halloween no es mexicano, nos vale madre. ¿Verdad, amigo? Claro. Y si dicen, ay, pero es que aquí es el Día de Muertos, también tiene su especial Día de Muertos. Yo una vez derroté de una manera elegantísima a un personaje, ese que a veces dice, ah, es que Star Wars no está chido porque no es posible que una nave vuele. Ay, de ese tipo. A ver. Los que también dicen que es que en el espacio no hay sonido. Ándale, típico. Me estaba criticando severamente porque había ido a colectar dulces con Marianilla disfrazado y todo eso. Ay, que la chinga. Y le dije, mira, perro, si ahorita voy a tu casa, ahorita en este momento, y tienes ahí un altar de muertos, güey, haz conmigo lo que quieras, güey. Pero como no lo tienes, entonces cállate, güey, porque yo sí tengo altar de muertos en mi casa y lo pongo todos los años. Entonces voy a Halloween, me divierto, como dulces, el pretexto es ese para mí, los dulces, y no me disfrazo, ¿verdad? Pero ahora sí voy con la niña disfrazada y todo. Y aparte celebro el altar de muertos, pongo el retrato de mi abuela y toda la cosa, y sigo el ritual, güey, y no me hago el amargator de que la chingada. Como tú dices, güey, Navidad no es de Oaxaca. Es correcto. Esa frase se hizo muy buena, sensacional. Frase. Navidad correcto. No es de contundente. Mira, sí. No, te la voy a robar, ¿eh? Simplemente una cosa. Hay de dos. ¿Celebras Halloween, Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos? ¿O no celebras más que el Día de los Fieles Difuntos porque ni conoces el anterior? O sea, no se contraponen, no son antagonistas, nada. Ni siquiera en la fecha celebras a Santa Claus junto con el Niño Dios. ¿Sí me explico? O sea, hay unas que sí se enciman y las aceptamos. En México nos gusta festejar y ese es otro pretexto para hacer un festejo muy bonito. Todo sí. Lo tenebroso, lo monstruo y todo. Y independientemente de la raíz, ya es cultura pop. El más pop de todas las celebraciones es el Halloween. Sí, no, ya aunque luego lo tachen de satánico y la madre. No, mames. O sea, sí, no, chinguen. Entonces, hay cosas peores. Güey. Exactamente. Pues satánico ya lo único que se está viendo es la princesa sexy, la enfermera sexy, la bruja sexy. Condénenme. Entonces, episodio, entonces, pues como es. Que no les guste que sé. Eso, que se laven las nalgas. Es correcto. O se laven, laven la dona. Es correcto también. No, es que, ¿qué? ¿Que se enjuaguen o qué pusiste? No, sí puse, bañense la dona. Bañense, no, es lávense. Sí. Sí. Pero está bien, güey, adelante. Sí, entonces este es, ah, pues, sí, es nuestro episodio, ahora sí que tradicional, porque pues tenemos nuestro episodio de Halloween y la próxima semana tenemos nuestro episodio especial de Día de Muertos. Así que no estén de Amargator y disfruten, cabrones. Y lo que sí vamos a celebrar precisamente, conmemorando y haciendo un recorrido con los dos, ahora sí que podemos decir que los dos escritores más influyentes e importantes de la literatura de terror del siglo XIX y siglo XX. Ellos son pilar indiscutible y sin ellos no habría ni madre de todo lo que conocen ustedes y de las películas que les gustan y de toda la mamada. Porque aunque luego puedan decir que no conocen de ellos, les podemos asegurar que han visto, han leído o han escuchado obras de ellos o basadas en ellos. Y nos estamos refiriendo específicamente a Edgar Allan Poe y a Howard Philip Lovecraft. Lovecraft. Entonces vamos a hacer muy, muy interesante, ¿cómo se le...? Porque no es comparativa, sino recorrido, ahora sí... Sí, un recorrido alternado. Exactamente, mano de los dos. Mano. Porque... Mano a mano. Sí, ah, técnicamente. Porque a pesar de que están separados por un siglo de distancia, ambos... ¿Por un siglo? Sí. Tú viste que era admirador de uno, pero admirador lejano... Por lo que escribe. Sí. Ahí pensé que lo conocía. No, no, no, no. Oh. Había una gran admiración y... respeto entre Lovecraft y Poe, y lo vamos a ir platicando mucho de esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con un poco de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nació en el año de 1809 y falleció en 1849. Ah, se murió joven. Sí, murió más joven que yo. A los 40 años de edad. Tuvo una vida muy corta, muy trágica y muy difícil. Fue autor, escritor y crítico literario. Incursionó en varios géneros de la literatura, como el cuento y la poesía. Sus cartas y escritos diversos son excepcionales. A Poe se le atribuye la creación del género del detective ficticio, del cual muchos otros autores se apoyarían posteriormente. Pero fue Poe el primero en emplear el razonamiento lógico para desarrollar las tramas y llegar a las conclusiones. Sus temas siempre rondan sobre la mujer. A sus propias palabras, no hay nada más trágico que el fallecimiento de una hermosa joven mujer. Durante toda su creación literaria, la mujer siempre o ya falleció, está por fallecer o fallece repentinamente. Y esto es una clara proyección de la tragedia que es su vida y de cómo la pérdida de las mujeres que le fueron importantes lo marcaron para siempre, pues mueren muy fácilmente alrededor de su vida. Poe creó a los personajes femeninos más interesantes de la ciencia ficción. Cuando comienzas a leer a Poe y te adentras realmente en sus letras, te das cuenta de que él constantemente trata de revivir a sus mujeres, y es algo que marca significativamente todos sus textos. La tragedia femenina es uno de sus ejes principales, pero el otro que lo lleva es la culpa. Sus personajes varones son atormentados por ella y buscan redimirse o son sumidos al fondo de la miseria por sus culpas. Son llevados hasta la locura. Pensé que iba a decir que es la que nadie se quiere echar, güey. ¿No? La culpa. Ah, yo conocí a alguien que le decimos así. ¡Hijos! Ahora, todos tenemos una culpa. Sí, todos tenemos una culpa. Conocida. Sí. No podemos olvidar que la mayor parte de sus obras giran o comienzan con la búsqueda por encontrar un cadáver. Poe entró a la cabeza de sus lectores como nunca nadie lo hubiera hecho antes, provocando escalofríos en sus lectores. Se nutre de las fobias y temores de su época. En su tiempo hubo incluso quienes pensaron que era un maniático criminal por la manera en que escribía. Él influyó a autores como Agatha Christie, a Charles Dickens, a Walt Whitman, Herman Melville, Sir Arthur Conan Doyle, que básicamente es un plagio completo de la obra de Poe, Julio Verne, maestro, y el más fiel y seguidor, o mejor seguidor, que lograra evolucionarlo, que fue Lovecraft. Bien. Por este otro lado, Howard Philip Lovecraft nace en Providence, en Estados Unidos, un 20 de agosto de 1890. A él se le considera el padre del horror cósmico, su narrativa e increíble metaverso de criaturas desconocidas lo hicieron muy innovador en la literatura de terror. Su narrativa tan lejana y al mismo tiempo familiar entre la satanería y fantasmas, así como los alienígenas y los viajes en el tiempo, fueron extraordinariamente homogéneos. Es sin duda un gran maestro en su estilo. De hecho, lo genera y lo crea de, vuelvo a repetir, estos dos pilares del miedo que suenan entre ellos tan lejanos. Él en su niñez es creado como único hijo del matrimonio de Sarah Susan Philip y de Winfield Scott Lovecraft. La familia de la madre de Sarah Susan Phillips era de un distinguido abolengo y su padre era un exitoso comerciante. Vivió desahogadamente los primeros años de su vida. Queda huérfano de su padre a los 8 años y es criado por su madre, dos tías y sobre todo por su abuelo, que se llamó Whipple Van Buren, que para los que me critican el acento, Van Buren, en realidad es Whipple Van Buren. Es que es alemán o holandés. Holandés. Lovecraft fue un niño solitario y muy retraído, con una extensa educación. Muchas de las disciplinas que domina fue autodidacta. Era un lector voraz. Es notable, ¿verdad? Muy notable. Él estudió química, astronomía, cultivó la poesía, el ensayo y la literatura epistolar. Era de una imaginación extraordinaria, que eso lo volvió un niño muy solitario. Escribió sus primeros relatos hacia 1908 y ya para 1923 era un escritor prolífico. Era un hombre solitario, casi un ermitaño, era ateo. De hecho, era la contraparte de toda la educación religiosa que recibió. Igual que en la inspiración de Poe hacia muchos escritores, él tuvo varios escritores que lo siguieron y lo admiraron. Se forma el círculo lovecraftiano, como Ramsey Campbell, por mencionar alguno, como el propio Robert E. Howard, e incluso hasta Stephen King. O sea, se sigue la línea también de que inspira toda una legión de escritores. Tú ya nos dijiste cuándo se muere, ¿verdad? Sí. Ah, bien. 1849. Lovecraft, para cerrar su semblanza, en 1927 ya eran evidentes su mala salud. Él padecía de desnutrición, se abandonaba a sí mismo por vivir en ese metaverso que había creado. Tenía malos hábitos alimenticios y tenía una anormal intolerancia al frío. Dicen que bajo 20 grados ya no lo soportaba. Después de que muere el abuelo, lo cual él lo resiente muchísimo, no son capaces de administrar la enorme fortuna entre las tías y la mamá y empiezan a perder grandes cantidades de dinero. Se obligan a mudarse de casa y Lovecraft no era comerciante ni empresario, ni siquiera sabía cuánto cobrar por sus cuentos. Y pues finalmente esto contribuye a su depresión, a que vaya decreciendo su salud. Resiste en casa lo más que se puede, tener una infección que no le detectaban a tiempo en el estómago, no se la atendió. Y ya cuando por fin es internado, un mes antes de morir le diagnostican que había desarrollado cáncer en el intestino, además tenía insuficiencia renal, y muere el 15 de marzo de 1937. Apenas tenía 46 años. Ahí se acabó el maestro. Sí. Ah, qué lamentable, oye. Sí, estuvo feo, eh. Oye, él publicaba, o sea, por ejemplo, estos dos publicaban, escribían y rápidamente lo subían. Sí. Lo publicaban. Bueno, de cierta manera. De análogo, ¿verdad? Sí. Sí. Ahorita llegamos precisamente a esas partes. Excelente. Me estoy aborazando, perdón. Poe tuvo una vida realmente difícil. Fue abandonado al nacer por su padre, criado por su madre junto con sus dos hermanos hasta el fallecimiento de ella, unos pocos años después. Durante su enfermedad fue cuidada y atendida por damas de la sociedad de la época. Una de ellas adopta al joven Edgar y es criado por esta y su esposo, que no tenían hijos, John Allan, cuya relación entre ambos es bastante difícil, y en su juventud es expulsado de la casa, así al estoico, y dejado a su suerte. Su padre adoptivo lo abandona y rechaza después de la muerte de su madre adoptiva, a la cual Edgar adoraba. Es dejado en la miseria y jamás lo ayudó. Esto lo marcó de por vida, haciéndolo sentir inseguro. Abandona sus estudios, ingresa al ejército, huyendo de sus deudas de juego, y dado de baja también sin oficio y sin sentirse apto para ningún otro, encuentra en las letras su verdadera vocación. Por razón se murió tan sí, joven. No, tiene una vida igual que Lovecraft del asco. Todavía Poe, no llegas a los 40 tú, güey. Poe termina juntándose con los únicos parientes de sangre que le quedaban, donde encuentra un poco de paz y estabilidad en su vida. La decisión de Poe por dedicarse a la escritura no fue algo deliberado, fue algo que surgió y donde encontró su verdadero ser. Pero aún más atrevido fue su decisión de vivir de la escritura. Esto era algo inaudito en la época. Es una época donde los autores pagaban por ser publicados. Los editores tenían la última palabra entre qué se editaba y qué no. Y no fue hasta que por el surgimiento de las revistas que permitieron que Poe encontrara ese pago. En las páginas de esas revistas fue donde sus cuentos, sus poesías, encontraron lectores y estos encontraron a Poe. Intentó suicidarse. Su salud estaba en pésimas condiciones y lucía realmente terrible. Buscando trabajo por los muelles de Baltimore, se le ve por última vez en un bar de mala muerte, que por cierto aún existe en la actualidad y ya muy diferente a lo que fuera en esa época. Se le dio por perdido por días, hasta haber sido encontrado deambulando, delirando, vistiendo ropas que no eran suyas, el 3 de octubre, necesitando cuidados médicos urgentes y llevado al hospital, donde nunca se recupera, falleciendo el 7 de octubre, producto de lo que se cree era una congestión alcohólica. En su tiempo se le llamó congestión cerebral, era el término médico que se utilizaba en la época. Muere en la miseria, solo y sin hijos. Solo tenía 40 años de edad. Como muchos grandes artistas, ¿no? Sí. Muere en la miseria, güey. Como, me recuerda mucho a Van Gogh, a cuántos, ¿no? Sí, no, olvídate, hay muchísimos. Ahora, sí, Masacho, el qué lamentable, ¿verdad? No se puede entender la obra de Poe si no la entendemos a través de su vida y sus amores y fracasos. Hubieron 4 mujeres que durante su corta existencia fueron el eje y sus, ahora sí que sus inspiraciones para las historias. Eliza, su madre, quien fuera una famosa actriz y falleciera por tuberculosis a la muy temprana edad de 24 años, cuando Edgar era solo un niño pequeño. De ella le quedó la marca de la mujer hermosa, amada y seguida, que su luz llegaba a apagarse repentinamente. No era un caso aislado el quedar huérfano. Lo interesante es el cómo lo canalizó en su obra. Virginia, su joven esposa, con quien se casa cuando ella tenía solo 13 años de edad, y más aún, era su prima. Aunque esto legalmente y por costumbre no era mal visto en su época. Además, la expectativa de vida de las mujeres era de solo 40 años. Entonces, pues a los 13 ya estaba con la edad de casarse. Órale. Ya tocaba el timbre, ya alcanzaba el timbre. Ya, llegaba a la mesa de la cocina. Era una joven muy querida y llena de vida. Pasaban todo el tiempo juntos y eran realmente los mejores amigos. No fue hasta que un primo lejano que ofrece a Virginia el que se vaya a vivir con él para proveerle de una educación y una mejor posición social, y ante la posibilidad de perderla, fue que Poe expresó por fin sus sentimientos hacia ella, diciéndole a su tía que si ella se iba y su familia se dividía, se mataría. Así de intenso, güey. En 1836 se casaron. Poe tenía 26 años de edad. Vivían en una profunda pobreza. La doblaba. Sí, literal. Poe no encontraba trabajo y no fue hasta que comenzó a escribir que él encontró un frágil sustento. La muerte de Virginia a causa de tuberculosis a los 24 años de edad, misma que la mamá, lo sume en la desesperación, en el alcohol y en el opio, buscando consuelo. La tercera mujer que marcó su vida era Frances Osgood Sargent, quien fuera su amor platónico y con quien sostuviera una relación literaria más que física a través de sus poemas y publicaciones que intercambiaban. O sea, chateaban, haz de cuenta. Mucho se habló de ellos, pues su esposa Virginia aún vivía, aunque ya muy grave por la tuberculosis, con la cual luchó durante 5 años, pero pues era una sentencia de muerte. Una exitosa poetisa, respetada y una ferviente admiradora de Poe, pero tras los escándalos de su relación con el autor, termina rechazándolo y alejándose de su vida. Y la última mujer que marcó su existencia era Sarah Ellen, quien fuera su amor imposible. fue una relación de reemplazo y de rescate que Poe buscó desesperadamente para evitar sufrir una caída libre en su vida ya muy maltratada, tanto física como emocionalmente, y que fue su pérdida lo que exactamente provocó lo que pasó y concluyó en su trágica y misteriosa muerte. Misteriosa. Por otro lado, Lovecraft fue poco activo en cuanto a la vida sentimental y también se refleja en su obra, si no tiene demasiada injerencia. En 1921, en Boston, cuando él ya era un escritor, el cual le solicitaban ya mucha más obra, él tenía ciertos problemas porque, como no sabía cómo manejarse como empresa, cobraba un estimado, a pesar que era muy, muy prolífico escribiendo, $15 por semana. Entonces, él básicamente lo hacía, podemos decir que por amor al arte. Era tan bueno que lo llevan hacia Boston y ahí conoce a una alegre divorciada que se llamaba Sonia Hatt Green. Ella era algunos años mayor que él, 7 años me parece. Y al contrario de Poe, era ella una persona extrovertida, muy sociable, que se sintió atraída hacia... Lovecraft. Se sintió atraída a Lovecraft porque pues era un... Digo, no era carita, ¿verdad? Pero pues era alto, flaco y huesudón. Ya ves, Candela, no estás perdido. No. Tienes posibilidades, güey. Tienes potencial. Más te falta ser famoso, güey. Ya lo soy, amigo. Ah, es correcto. Y le llama la atención a esa persona tan retraída. Entonces hay ahí cierta química. Donde encuentran la mayor afinidad es desde luego en la literatura. Estando juntos escuchan un trueno en toda la bóveda celeste y esto lo inspira a escribir cuentos, incluso publica algunos, la que a su vez se convirtió en esposa Sonia. Con ella y con la inspiración y con las heridas conoce el primer beso. Fuera de los besos maternales de cuando era niño, conoce el primer beso y conoció su primer par de buenas intenciones para llegar a consumarlo. Se casa con ella, pero ella lo convence de ir a Nueva York para probar suerte. Era una persona, Sonia era una persona proactiva, era dedicada, era chambeadora. Y Lovecraft era un bohemio. Entonces no se compatibiliza la vida en la gran ciudad y él regresa a Providence. A él le gustaba estar en su ciudad y de plano viven separados por años. Hasta que juntos, pero separados. Sonia que le suplica el divorcio y acaban divorciándose. No hay otro registro ni siquiera ni de intereses románticos ni de nada parecido. Él vivía enajenado en su mundo maravilloso cósmico. Imagínate. El contraste, o sea, él era. Eran artistas. ¿Sí? O sea, que los dos cojeaban de diferente pata, pero cojeaban, ¿verdad? Sí, tenían vidas incompletas. Sí. Y bastante solitarias, trágicas e incomprendidos. Pero ambos padecían del autosabotaje, güey. Es que no se puede comprender eso. No, y ambos, digo, padecían del autosabotaje, porque cuando en muchos periodos de su vida tuvieron oportunidades serias de enmendar sus propias vidas, pero ellos mismos encontraban la manera de sabotearse ellos solos. Hay una anécdota muy... pues muy ilustrativa, por ejemplo, con Poe. Hay que tener en cuenta que es otra época muy diferente. Entonces él va y pide una audiencia con el presidente de Estados Unidos para pedirle trabajo. Y se la dan. Cabrón. Y se la dan. Y pues tiene su cita con el presidente. Y va a la Casa Blanca, pero va ahogado, güey. Hasta madre. Las chanclas, güey. Entonces, no recuerdo el nombre del güey, fíjate, pero George Washington. No. Pero uno de los asesores del presidente lo intercepta a tiempo y le dice, "No, güey, espérate." Hasta y así, "No mames, espérate unos días y regresas." O sea, hasta eso se vio buena onda con Poe. Y sí, regresa unos días después completamente sobrio, completamente ya en sus 5 sentidos, bien, y ya todo el rollo. Y estando en la entrevista con el presidente, donde le querían dar un puesto en una oficina de Hacienda, él se le empieza de repente a quererle vender suscripciones de las revistas donde trabajaba Poe, güey. Al presidente, güey. What? Entonces creo que el presidente así como que, güey, ubícate, cabrón. Y pues lo mandó a la rechingada, güey. Aquí está esta chama, no la quieres, bye. Sí, o sea, y no vengas todavía a venderme, güey. O sea, no, no mames, güey. Entonces, tenían de repente esos episodios. Y Lovecraft también tendía a hacer esas cosas. O sea, eran como... No estaba ubicado. Sí, no sé, se perdían de repente. Vamos a... Ay, güey, lo malo es ser friquida. Sí, sí. Chale, sí, güey. No, no. Y vamos a comenzar un poquito ya que vimos sobre sus... De dónde vienen, quiénes eran y más o menos qué se les... Cómo les giraba ahora sí que la rueda del hámster. ¿Cómo decías la tuerca? ¿Algo que dices tú? ¿Cómo le gira la tuerca o qué? Algo así. ¿Cómo? Tienes una frase muy buena. Bueno, pues ¿cómo le gira la ardilla? Pues vamos a comenzar con las obras y sus creaciones. Comienzo con la más conocida de Poe. Y es imperdible. De hecho, todas estas son imperdibles. Si ustedes quieren, realmente búsquenlas, léanlas, las encuentran en internet. Hay montones de libros, hay recopilaciones de Lovecraft y de Poe, incluso hay en Sanborns muy buenas. Entonces, la primera es El Cuervo. Escrito en 1839. Es su mejor y más reconocida obra. Está lleno de metáforas y alegorías de la enfermedad de Virginia. Irónicamente lo escribía mientras ella se encontraba en la habitación de al lado sufriendo las fases terminales de su enfermedad. ¡Qué pesadilla! Sí. Era base de inspiración, ¿no? Sí, era una manera de catarsis. Una vez, al filo de la lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije murmurando, un visitante. Tocando quedó a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. Ah, aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre. Espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo. Angustia del deseo del nuevo día. En vano encarneciendo de mis libros, diera tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única, virgen radiante, Leonora, por los ángeles llamada, aquí ya sin nombre, para siempre. Esta es palabra de Dios. Sí. Te alabamos, Señor. Cabrón, no manches, oye. Ruega por nosotros. Y mientras al lado la otra petateándose. Sí, güey. Oye, qué huevudo, ¿no? Sí, no, está cabrón, güey, porque sí. El tipo completamente sumido en su dolor, en la impotencia de escuchar toser a Virginia, porque pues recordemos que la tuberculosis básicamente se ahogan en su sangre, sí. Terminan con los pulmones destrozados y de ahí toma la inspiración. Pero precisamente qué palabras para tan portentosas. Sí. Está cabrón. Leonora, sí. Por los ángeles llamada. No, está cabrón. La única sin nombre para siempre. Sí, no es. Toma la barbón. Muy, muy bueno. Esta es una obra de tipo poema, no es un cuento. El leerlo en inglés, tengo que decirlo, es un agasajo. Es una rima fantástica. Sin alud, ¿eh? Sí, es una rima fantástica la que realiza. En español pierde un poco la estructura, obviamente, por la traducción, pero no deja de ser bueno. Entonces, muy, muy recomendable. Y hay muchas adaptaciones fílmicas de El Cuervo. Véanlas, vale la pena. Entre un majestuoso cuervo de los santos días idos. Ah, hombre, cálmese. Por otro lado, en 1921 Lovecraft escribe este cuento que es sin duda de mis favoritos de él. No tengo un orden cronológico como seguramente tú tampoco, Candeles. Más te vale. Tampoco, no necesariamente es del mejor al peor. Simplemente es como se van llevando, que se compaginen un poquito. El extraño. Este cuento es narrado por un personaje misterioso, el cual es creado en un castillo. Sabe lo que los libros le han enseñado, puesto que en su soledad se pasa leyendo y releyendo el gran acervo de libros que tiene a su disposición. Un día parte hacia lo desconocido para saber más sobre sí mismo. Después de muchas travesías llega a un salón en el cual está iluminado y lleno de gente, y justo cuando apenas entra hay un estupor tremendo, gritos de pánico y él sin saber qué es lo que está pasando, la gente sale en una verdadera estampida. Y él alcanza a ver de que el salón que se queda en penumbra, puesto que en la carrera se apagan muchas de las luces, alcanza a ver que está una figura deforme, hay un monstruo. Monstruo. Que fue el que asustó a todas las personas. Entonces él empieza a tener una serie de pensamientos acerca de lo que esta criatura puede ser o significar, y él de entre todos es el único que tiene el valor de acercarse poco a poco. Conforme se acerca, ve con mayor claridad la fisonomía de este ser, este monstruoso. Monstrilio. Se queda quieto, puesto que siente que lo está viendo fijamente. Extiende la mano, lo toca y es un espejo. ¡Ah, canijo! Cuando se da cuenta de que él es el ente monstruoso sin saberlo, propio monstruo, se siente irónicamente liberado. Y dice él mismo, ahora cabalgo junto a los fantasmas burlones y cordiales. De día, juego en las catacumbas de Nefre K, en el valle de Hadad. Sé que la luz no es para mí. Solo la luz de la luna llena sobre las tumbas de roca de Nef. Así finaliza el cuento. Fue por su extensión, es un cuento breve. Fue de los primeros que yo leí y me causó una impresión tremenda, ¿eh? La doble metáfora. Primera, de que se da cuenta que él es el monstruo, y después que eso lo lleva a que encuentra justamente lo que estaba buscando, conocer más sobre sí mismo. ¿Y ahí en qué se refiere en cuanto a monstruo? Un monstruo. Nada más un monstruo. Sí, de hecho tiene una parte en el cuento, sí, en donde explica que de repente en la huida, porque tiene un momento de casi locura, y en la huida vuelve a reconocer el castillo. Entonces ahora sí le suena a un familiar, que las personas que él ya no recordaba y que creía que era el jardinero, que de vez en cuando iba y atendía la sarda y todo, no, pues resulta que eran los que fueron y lo confinaron, casi lo aprisionaron en ese lugar. Entonces sí tiene ahí un proceso mental muy padre. Es de los más recomendables y de los pocas veces mencionado, El extraño o El intruso. Tanto Lovecraft como Poe tenían la fantástica habilidad de contar historias desde el punto de vista del lector, y provocaban que tú te pusieras en el lugar del protagonista. Entonces, el contar y el narrar esa experiencia hace precisamente que te llenes de toda esa atmósfera. O sea, lo lees como si fuera primera persona. Exactamente. Entonces, te va llevando y te das cuenta que de repente, en la madre, el monstruo soy yo. O sea, está muy cabrón eso hacerlo, ¿eh? Perdón, ¿a qué edad se murió Lovecraft? 46 años. Casi igual, ¿verdad? Sí. Sí. Ay, en ese año hubiera cumplido 47. Como yo, güey. La segunda obra que voy a platicar de Poe es La caída de la casa de Usher. Fue publicada en septiembre de 1839. Un joven caballero es invitado al viejo caserón de un amigo de la infancia, Roderick Usher, artista enfermizo y excéntrico que vive completamente recluido en compañía de su hermana, Lady Madeline, también delicada de salud. Usher vive presa de una enfermedad indefinible, lo que hace a todos temer por su vida. La que acaba muriendo es su hermana. Sus restos mortales son depositados en una cripta, pero no tardan en producirse terribles acontecimientos que desembocarán en un trágico final. Esta es una obra llena de alegorías de la enfermedad y de la muerte, una genial representante del estilo gótico y del terror psicológico. ¿No los oyes? Sí, yo lo oigo y lo he oído. Mucho, mucho, mucho tiempo, muchos minutos, muchas horas. Muchos días lo he oído, pero no me atrevía. Ah, compadéceme, mísero de mí, desventurado. No me atrevía a hablar. La encerramos viva en la tumba. ¿No dije que mis sentidos eran agudos? Ahora te digo que oí sus primeros movimientos débiles en el fondo del ataúd. Los oí hace muchos días, y no me atreví. No me atreví a hablar. Y ahora esta noche, Edelred, la puerta rota de la ermita y el grito de muerte del dragón, el estruendo del escudo. Di mejor, el ruido del ataúd al rajarse y al chirriar los férreos goznes de su prisión. Y sus luchas dentro. ¿A dónde huiré? ¿No estará aquí pronto? ¿No se precipita a reprocharme mi prisa? ¿No he oído sus pasos en la escalera? ¿No distingo el pesado y horrible latido de su corazón? Insensato. Y aquí, furioso de un salto, se puso de pie y gritó estas palabras, como si en este esfuerzo entregara su alma. Insensato, te digo que está al otro lado de la puerta. ¡Ay, magnífico! ¿Qué pedo con estos güeyes? La historia gira bajo el terror de la enterramos viva. Claro. Que era un temor fundamental del siglo XIX. Muy frecuente. Había un pánico total entre las personas porque la ciencia médica aún no era capaz de definir con exactitud el momento de la muerte. Exacto. Entonces creaba toda una histeria colectiva entre las personas. Era una época donde veíamos ataúdes con campanas en el exterior por si la persona hubiera sido enterrada viva. Y la historia te habla precisamente de una familia importante, enfermos los dos, cuya muerte de la hermana traumatiza al hermano, haciéndolo creer que la habían sepultado viva y que ahora iba en venganza por él. Notable, ¿verdad? Sí. Notable. Ahora, por el lado de Lovecraft, uno de los cuentos que, como acabas de apuntar bien, Candelas, este también es narrado en primera persona. El narrador es un hombre que está contando una terrible vivencia que le ha abocado a la morfina en un vano intento por olvidarla, a punto del suicidio, a la decisión irrevocable de suicidarse, y con los efectos pasajeros de la morfina puede contar un poco de lo que le sucedió. Y resulta que el barco en donde él era sobrecargo es abordado por un buque alemán en el Pacífico al comienzo de la Gran Guerra. La Gran Guerra, para los del CONALEP, es la Primera Guerra, que no se llamó Primera Guerra hasta que se terminó la Segunda Guerra. Por cierto. Los tripulantes pasan a ser prisioneros de guerra. Logran escapar en un bote con un poco de agua y comida. Durante varios días a la deriva, se encuentra por fin nuestro protagonista tirado en una cenagosa extensión de fango negro, cerca del bote embarrancado, en mitad de un pudrimiento de cadáveres de peces descompuestos y bichos indescriptibles, al que no se le ve fin en el horizonte. Un terror nauseabundo lo embarga. ¿Acaso el lecho marino ha aflorado debido a algún cataclismo? Piensa. El sol va resequeando el apestoso suelo. Al día siguiente, marcha en busca del mar desaparecido y de un posible rescate. Avanza durante días, llegando hasta un montículo, que resulta ser una elevada montaña. Asciende hasta la cima. Al otro lado se abre un barranco insondable. La luz de la luna en su cenit le hace ver que esta gigantesca roca es un monolito perfectamente tallado. Aturdido y espantado, lo examina cual haría un arqueólogo ante semejante descubrimiento. En su superficie se hallan inscripciones y relieves, siendo las primeras escrituras jeroglíficas, compuestas por símbolos que representan a diversos animales marinos, algunos desconocidos, otros representan a seres de un mundo submarino, aparentemente humanos. Pese a sus manos y pies palmeados, labios espantosamente gruesos y fofos, vidriosos ojos saltones, así como otros rasgos aún menos agradables de recordar. Cuando ve estas criaturas, nota que sus proporciones parecen desmedidas, pues apenas son menores que una ballena cincelada, dioses de alguna tribu de pescadores primitivos, anteriores al hombre, por ejemplo el de Neandertal, piensa estremecido. De pronto escucha un chapoteo de las aguas de un regato que pasa al lado del monolito, surge un inmenso y espantoso monstruo de pesadilla, cuyos brazos escamosos rodean la gran roca al tiempo que prorrumpe sonidos pausados. Con frenética rapidez huye hasta llegar al bote embarrancado, donde se refugia en estado de shock. Una tormenta se desata, dejándose oír truenos ensordecedores. Rescatado por un barco norteamericano, despierta en un hospital en San Francisco. Su historia no encuentra eco, así que desiste de contarla. Tiempo después, se interesa por la vieja leyenda filistea de Dagón, el dios pez, pero la encuentra demasiado convencional. Aquí termina la lucidez del enfermo, y ya cuando empieza a recordar los detalles de este monstruo que adoraban como una deidad llamada Dagón, escucha un ruido en la puerta, como si un cuerpo inmenso y resbaladizo se debatiera contra ella. No dará conmigo, Dios, es la mano, la ventana, la mano en la ventana. Ay, cabrón. Este tenía como común denominador, ahorita vamos a ver otro un poquillo más adelante, tienen como un denominador ese terror de la amenaza absoluta y desconocida, el peor temor de la humanidad. Sí, pues imagínate, ¿cómo no tenerle miedo a algo que no conoces, algo que no sabes si existe, si no existe y que te puede... Su naturaleza. Imagínate. Algo de lo fantástico que Lovecraft logró plasmar es el terror cósmico, de que el hombre es infinitamente minúsculo e insignificante. Que sí es. En pocas palabras, sí, ni siquiera figuramos en el esquema cósmico. Y no estamos preparados para él. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos ante estos seres, nuestro cerebro enloquece porque no sabe cómo procesarlo. Y es una manera muy metafórica de expresar el miedo natural que tenemos hacia lo desconocido. Entonces, mientras Poe lo enfocaba a temores externos, Poe lo enfocaba hacia los internos. Eso nos lleva a la tercera obra de Poe. Bueno, ahí antes, si me das chance, pues así como lo estuvo explicando este Carlos, pues me recordó así igualito a la película de Mist. ¿De Mist? Sí, hay otro que se ofrece más. Sí, sí. Ahorita vas a ver. Sí, tienes que mencionar eso. La de Final Ojete, ¿verdad? Que Liliana odia. Sí. ¿Final Ojete de dónde? Si es un finalazo. Es frustrante. Frustrante. Entonces, la tercera obra es Los Crímenes de la Calle Mor. Es un cuento del género policíaco y de terror publicado en abril de 1841, donde se produce el bárbaro asesinato de dos mujeres, madre e hija, en un apartamento en una populosa calle de París. Las primeras pesquisas que lleva a cabo la Brigada de Investigaciones no dan resultado alguno, evidenciándose la impotencia de la policía para esclarecer los hechos. Finalmente se hace cargo del asunto un detective aficionado, Mr. Dupont, quien trae tras una intensa y brillante investigación, ofrece una explicación extraordinaria. Esta es la primera de varias obras donde vemos al detective Dupin, que es la base para Sherlock Holmes y que Agatha Christie retomara en su obra. Exacto. En el momento en el que el marinero miró hacia el interior del cuarto, el gigantesco animal había aferrado a Madame Spine por el cabello, que la dama traía suelto como si hubiera estado peinado, y agitaba la navaja cerca de la cara, imitando los movimientos de un barbero. La hija yacía postrada e inmóvil, víctima de un desmayo. Los gritos y los esfuerzos de la anciana señora, durante los cuales le fueron arrancados los mechones de la cabeza, tuvieron por efecto convertir los propósitos probablemente pacíficos del orangután en otros llenos de furor. Con un solo golpe de un musculoso brazo, separó casi completamente la cabeza del cuerpo de su víctima. La vista de sangre trastornó su cólera en frenesí. Rechinando los dientes y echando fuego por los ojos, saltó este sobre el cuerpo de la joven y hundiéndole las terribles garras en la garganta, las mantuvo así hasta que hubo expirado. Las furiosas miradas de la bestia cayeron entonces sobre la cabecera del lecho, sobre la cual el rostro de su amo, paralizado por el horror, alcanzaba apenas a divisarse. La furia del orangután, que sin duda no olvidaba el temido látigo, se cambió instantáneamente en miedo. Seguro de haber merecido un castigo, pareció deseoso de ocultar sus sangrientas acciones y se lanzó por el cuarto lleno de nerviosa agitación, echando abajo y rompiendo los muebles a cada salto y arrancando el lecho de su bastidor. Finalmente, se apoderó del cadáver de Mademoiselle Spain y lo metió en el cañón de la chimenea, tal como fue encontrado luego. Tomó luego el de la anciana y lo tiró de cabeza por la ventana. Madres. Fíjate, ese... Con razón se murieron tan jóvenes. Tan cabrón, no mames. ¿Vieras ese cuento cómo me gusta? Es muy bueno. Va el señor Dupin y después de ver una obra de teatro caminan en silencio por un callejón y de repente Dupin le dice: sí, yo también creo que era demasiado bajo para el papel. Y dice: ah, cabrón, o sea, ¿cómo es posible que hayas adivinado los pensamientos que acabo de tener? Y dice Dupin: no, no los adiviné. Hagamos un recuento en cronología inversa para ver lo que pasó. Y le empieza a decir, desde ese momento hacia atrás, el cómo se fue sucediendo. Que él vio un charco, en él vio reflejada la luna, y él pensó que si estaba pensando en la distancia, voltearía a ver a la luna. Este lo hace, lo que lo lleva a pensar de que de esa manera estaba pensando que la puesta en escena de la última vez en la luna llena fue de esta manera, que el actor era más alto, y inevitablemente sacó el pecho, erguió el cuello, porque estaba pensando que la estatura del actor no era adecuada. Dice también Dupin que él prefiere el juego de las damas chinas, son las caniquitas, las damas chinas, sí, ¿verdad? Ante el ajedrez, porque en el ajedrez son tantas jugadas, tantos movimientos y tantas piezas diferentes que simplemente gana el que tenga mayor capacidad de reconcentración para volver a mecanizar todas sus estrategias que es ya correcto. Está prefabricada. En cambio, el que juega damas chinas tiene que dominar con la mente, con la mirada al oponente para anticipar verdaderamente sus movimientos. Es un juego sencillo, pero que requiere un dominio mental extraordinario. Eso era lo que decía. Sí, tienes toda la razón. En la inspiración de Sherlock Holmes y Dupin era extraordinario, ¿eh? Son tres historias principales que Dupin es el protagonista. Y la verdad es que cuando las lees, te das cuenta de inmediato de que Agatha Christie se lo pirateó al extremo. A la mala. Sí, o sea, se lo piratea totalmente. Sherlock Holmes, por lo fantástico, lo comercial, lo conocido que es, a veces se nos olvida que pues su base fue Dupin. Y Poe fue el que tuvo ahora sí que la genialidad de crear todo un razonamiento lógico deductivo para precisamente llegar a las conclusiones y resoluciones de los casos a los cuales se enfrentaba. ¿Está perro? Sí, ¿cómo no? Además de que las historias eran trágicas y desastrosas, o sea que era todavía más divertido. Pero bueno. Por ejemplo, el proceso de publicación de esto era pues en los diarios o... En revistas. En revistas. Publicaban un cuento en una revista, publicaciones mensuales, semanales, diversas, habían varias. Ellos mandaban sus textos, los editores, si querían o no los publicaban. Les pagaban una miseria. Les pagaban una miseria. Por ejemplo, por El Cuervo, que fue su obra más famosa, solo recibió $14. Hijo de su pinche. Y ahí puedes decir, bueno, pues era 1800, mejor era una lana. No, pues no, no mames. O sea, de todos modos, era una bicoca. Una bicoca. Entonces, Ahora, por ejemplo, ese Cuervo, ¿cuándo fue notable? O sea, ¿cuándo le dieron el reconocimiento? Desde que salió publicado. ¿En su momento? Sí, en su publicado. Y fue lo que lo puso en sociedad. Se hacían después lecturas donde él se presentaba en X círculos, teatro, o casa o etcétera, e iba la gente de sociedad a escucharlo narrar. ¿Y no le pagaban por eso? Le donaban dinero, pero nada relevante. Exactamente. Pero, o sea, entonces la revista hacía negocio con eso. Con eso trataba. Ventas. Trataba ventas de vivir con eso. Pero realmente vivía en la miseria. Tuvo su mismo saco por años. Porque ni siquiera tenía para subsistir de otra manera. Híjole, qué tristeza. Cosa similar le pasaba a Lovecraft también. Él tenía, después de ser niño mimado, pero él estaba más acomodado. No, estaban. Había billetes. Pero entrando el siglo, cuando él tenía, me parece, 17, 18 años, muere el abuelo, y él resiente mucho esa pérdida. Ya escribía, pero la mala administración de la tía y la mamá lo llevan rápidamente de crecer, y de por sí era una persona muy... Chis viejas, güey. Anda, tan cabronas, y eso que no había tarjetas de crédito. Pero nos vamos tantas. Nos vamos a uno de los más resonados. Voy a dar nada más una pequeña semblanza con ánimo de que lo busquen ustedes y lo puedan leer. Ya me había tardado. Este se escribe en 1925, se publica en 1926. Al contrario del intruso o el extraño, ese se escribe en el 21 y se publica hasta el 26, por lo que decías. La publicación de la revista ya exigía más obra y él recupera escritos que tenía de años atrás, y es cuando los puede republicar o publicar por primera vez. Este de 1926, su publicación es La llamada de Cthulhu. Ah, nuestro señor. Chan, chan, chan. Exactamente. La traducción más cercana pudiera ser Cthulhu. Pero como estamos entre amigos, sí. Cthulhu. Aparte le hablamos de tú. Exactamente. Y de hecho, ya fuera de bromas, el mismo Lovecraft siempre decía pronunciaciones diferentes. Ah. Y su argumento detrás de, porque cada rato le preguntaban cómo se pronunciaban, no solo Cthulhu, muchos de sus creaciones, y él decía que eran nombres cósmicos y por lo tanto las fibras vocales humanas no podían reproducirlas con claro, exactitud. Lo cual era genial. Sí, se ahorita sacaba. Que demos la semblancilla del Necronomicon, se la dejé para el final. También ahí voy a hablar de otra pronunciación chistosa que tú te debes de acordar de eso, Candeles. En fin, aquí también está en primera persona. Y consiste en que un joven está haciendo una investigación y poco a poco se van desentrañando los hechos y va narrando lo que sigue en el orden que él mismo fue descubriendo la verdad. Comienza con la muerte de un eminente profesor de la Universidad de Miskatonic, que estudió unos documentos que había dejado a su muerte, que era su tío. Entonces él deja ahí una serie de documentos y de trabajos a medio terminar. Sobre todo hay un escrito que es lo que más le llama la atención. Se refiere al ataque ya estoy como con la perpetrado. Si me vuelvo a equivocar con perpetrado, voy a ser un George. En una sexta. Híjole. Una investigación sobre esta secta saca a la luz algunas pistas sobre la horrorosa criatura que veneran, Cthulhu. Este ser que supuestamente llegó con sus seguidores extraterrestres desde las estrellas millones de años antes de la aparición del hombre, ahora descansa en un sueño profundo en su ciudad sumergida de, aquí va la pronunciación más cercana, es Rayyeh. La segunda parte de esta historia la empieza a narrar el habitácora del primer oficial de un barco que descubre la ciudad hundida, pues esta ha emergido a la superficie en el Océano Pacífico. La ciudad emergió porque las estrellas eran propicias y el tiempo para el despertar del Cthulhu y sus engendros había llegado. Desde luego, esta es una obra muy extensa. A mí me encanta la parte en donde el jefe de policía le dice cómo deshacen el culto y lo que le fue diciendo cada uno de los pocos que lograron arrestar, porque pues desde luego todos corren en desbandada y ve que son personas, pues, son mulatos, de escasos recursos, eran casi delincuentones, negros total, ¿verdad? Para no quebrarme, para englobarlo. Pero bueno. Lo dejo nada más como una pequeña semblanza, porque esa es de las historias que vale la pena que se lean. Es una verdadera aventura, es un completo deleite poder leer La llamada del Cthulhu completa. Esta es de las más renombradas del maestro Lovecraft. Dale, Candelas. La cuarta obra de Poe es El pozo y el péndulo. Notable. Este es uno de sus cuentos más famosos y celebrados. Está considerado como uno de los relatos más espeluznantes dentro de la literatura de terror, pues transmite el abandono, la desorientación, el desconcierto y la desesperanza de la persona que sabe que va a morir. Situada, esta hojaldra, ¿verdad? Sí. Situada durante la Inquisición Española, en uno de los momentos más terroríficos de la historia, sitúa a su protagonista en la más desesperada de las situaciones y nos lleva junto con él. Chale. Durante horas y horas, cantidad de ratas habían palulado en la vecindad inmediata del armazón de madera donde el cual yo me hallaba. Aquellas ratas eran salvajes, audaces, famélicas. Sus rojas pupilas me miraban centellantes, como si esperaran verme inmóvil para convertirme en su presa. ¿A qué alimento, pensé, los han acostumbrado en este pozo? A pesar de todos mis esfuerzos por impedirlo, ya habían devorado el contenido del plato, salvo unas pocas sobras. Mi mano se había agitado como un abanico sobre el plato, pero a la larga, la regularidad del movimiento le hizo perder su efecto. En su voracidad, las odiosas bestias me clavaban sus afiladas garras en los dedos. Tomando los fragmentos de la aceitosa y espaciada carne que quedaba en el plato, froté con ellos mis ataduras, allí donde era posible alcanzarlas. Y después, apartando mi mano del suelo, permanecí completamente inmóvil, conteniendo el aliento, solo con la esperanza de que ellas mordieran y me liberaran. Desolador. Sí. Pero de palabras poderosas, ¿eh? No, tiene una manera de expresar y de meterte realmente en la desesperación. Que a lo mejor cuando lees un extracto así como ahorita lo he estado haciendo de las obras, dices, ah, cabrón. Pero cuando le empiezas a leer todo, o sea, conozco, tengo amigos que me han contado, no voy a decir nombres, que están leyendo de repente y brincan, güey. ¡Ay, joder! Sí, no es el efecto del osito que se cae. Exactamente, es de que han brincado del susto, güey, de que te estás metiendo realmente tanto en la, ahora sí, en la situación. La lectura. Ajá, y a lo mejor suena ridículo, dices, no mames, güey, estás leyendo, no seas mamón. Pero tienen esa habilidad. Válido. Aparte, es evidente el que es una cuestión paralela a lo que está viviendo, ¿verdad? Sí. Es evidente. Sí. O sea, solamente basta con escuchar algunos fragmentos, algunas frases que dices, este güey está pasando aceite en su vida real, güey. Exacto. Hasta que se pelle. Sí, ese cuento es completamente agónico, sí, y desesperado. Sí, sí, sí. Sí, se encuentra en la más profunda y total desesperación, sabiendo el destino que le espera y sintiéndose indefenso ante él. Se lo va a cargar la chingada. Sí. Así de fácil. Así de fácil. Voy de las manos. Sigue una obra de arte del Divo de Providence. Ay, esa fue la primera que leí, güey. Qué elegante. En 1900. El Divo de Providence. Ah, nosotros tenemos el Divo de Juárez, ¿no? Sí, pero es el de Providence. Aquí también hace aire. En 1931 publican esta belleza de obra en todos los aspectos, en la extensión, en la narrativa, en todos los aspectos es una completa obra de arte. Cuando la lean ustedes, si es que no la han leído, se van a sentir transportados a una de las mejores películas que han visto, ¿eh? Digo películas porque es la manera que la visualizamos nosotros. Se llama En las montañas de la locura. Fíjate, qué notable lo que acabas de decir de visualizarlo en película, porque todo esto es la palabra escrita, güey. Exacto. Y imagínate la trascendencia que tienen los textos que están hablando ustedes dos, de que te plasma el terror, terror puro, desesperación, todo tipo de cosas, por el poder de la palabra. No hay una imagen que soporte y que compense, como dijimos en el programa pasado, de que la música compensa lo que la imagen no puede plasmar. Pero eso nada más son palabras, güey. Eso está bien perro, güey, ¿eh? Ay, joder. Muy chido. Adelante. Bien, aquí se trata de que un geólogo de la Universidad del Miskatonic, el cual realiza una expedición al continente antártico junto a un equipo de especialistas, narra el superviviente cómo se inició el proyecto, cómo junto a un gran equipo de aeroplanos, trineos y en principio todo lo indispensable para que el proyecto llegara a buen puerto, se torna en una desgracia total por un vuelo de reconocimiento donde se topan con una impresionante cordillera oscura llena de maldad. El primer grupo que decide explorarla desaparece en extrañas circunstancias. Y después de varios intentos de localización, la expedición decide ir, desplazarse hacia donde están los lugares en donde se desaparecieron. Y ya pueden ver con sus propios ojos esa monstruosa cordillera altísima que los demás descubrieron. Por medio del radio ellos les habían comunicado que encuentran unos fósiles, unas criaturas extrañas que no pudieron agrupar ni en grupo de crustáceos, o sea, no podían decir si era anfibio, molusco, crustáceo, o si era artrópodo. Era una mezcla, una raíz de todos, era una criatura, y dos parecían estar en un buen estado de conservación y otro parecía estar ya muy maltratado. Describen las medidas, describen el aspecto, y por ser tan antiguos en apariencia, incluso del carbónico o anteriores, les llaman primigenios. Y después de que sucede todo el caos, llega el resto de la expedición a buscarlo y no está ninguno de ellos, ni los primigenios. Lo que sí, hay grabadas huellas como de los tentáculos de estos seres. Y empiezan a ver destrozados primero los cadáveres de los perros, que seguramente fueron los primeros en enfrentar cuando despertaron los primigenios. Y después, en la tienda, en el campamento base, los cuerpos de uno de las personas desmembrado, con torpeza pero con curiosidad, como si las criaturas tuvieran curiosidad de saber de qué y cómo estaban hechos estos hicieron seres. Hicieron su disección terrenera. Hicieron su propia disección. Con un caos terrible, exploraron y hurgaron en todas las gavetas y ahora no se sabe en dónde están. Y ahí te quedas con el de... Ay, güey. Sí, ¿cómo no? O sea, adáptalo como una película y es completamente genial. Desde luego, todavía pasan una serie de cosas una vez que se dan cuenta que ellos lograron cobrar vida y que son los servidores de seres más grandes. Incluso se nombran por ahí otras deidades oscuras que las voy a mencionar en un momento más. Y te deja atónito. Este también es de mayor extensión de las historias de Lovecraft, al igual que Edgar Allan Poe. Él también era experto en los cuentos cortos, o sea, en transportarte rápido, que valía una canción popera del entonces. Y de las más grandes en extensión es esta de Las Montañas de la Locura, pero es genial. O sea, cada línea te envuelve y te invita a seguir leyéndola, También hay que situarte que en los años 30 estamos hablando de las últimas expediciones grandes a los polos. Y Lovecraft tiene la fantástica habilidad de describirte todo de manera científica. Como llegaban los reportes de esas exploraciones de Amundsen y de todos ellos. Scott. Entonces, al lector no era desconocido el lenguaje que estaba empleando Lovecraft y ayudaba a que lo situara. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de tramas de películas actuales, Alien es en las montañas de la locura. Es exactamente la trama. Una expedición llega, se encuentra con algo que no saben definir, por X o por Y lo exploran y esto desata un pandemonio. Exactamente. Y fíjate que lo que puntualizaste de que lo describía, debido a los grandes conocimientos que adquirió de química, de biología, de todo, describía los fósiles, describía el periodo en el Carbonífero superior, aproximadamente tantos millones de años, describía que los primigenios tenían formas aparentemente vegetales, como las de las plantas, y da una serie de nombres científicos de plantas. Y se expresa de manera, refiriéndose a los grupos y familias de artrópodos y de crustáceos, que te crees que verdaderamente es la bitácora de un científico que esté en el campo. Exactamente. Porque eso es notable, también soporta su texto con términos comunes para la época, científicos. Sí. Entonces a lo mejor te mete a ese mundillo, pero al hacer uso de palabras de la jerga en ese momento, dices, ah, pues sí, es real. Pero está metiendo en un pedo que ni existe, ¿verdad? Es correcto. Qué chido, ¿verdad? Perro. La quinta obra de Poe es quizás una de las más interesantes en muchos aspectos. El corazón delator. Publicado en enero de 1843. La historia presenta a un narrador anónimo obsesionado con el ojo enfermo, al que por cierto le llama ojo de buitre, de un anciano con el cual convive hasta que cierto día decide asesinarlo. El crimen es estudiado cuidadosamente y tras ser perpetrado, el cadáver es despedazado y escondido bajo las tablas del suelo de la casa. La policía acude a la misma y el asesino termina delatándose a sí mismo, imaginando alucinadamente que el corazón del viejo se ha puesto a latir debajo de la tarima. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, los brazos, las piernas. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. En una sola cubeta había recogido todo. Cuando hube terminado mi tarea, eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como medianoche. En momentos en que se oían las campanas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? No, güey. Híjole. ¿Esta de qué año fue? Esta es de 1843. Ya casi... Él se muere en el 46 también. 49. Él se muere en el 49. No, pues ya, en la víspera. Ah, no va, petateando. ¿Cuál es su época más prolífica? Durante la enfermedad de Virginia, Virginia muere después de 5 años de estar luchando heroicamente contra la tuberculosis, porque 5 años era una. O sea, fue. No, olvídate, sí, ¿en qué época? Sí, no, no. Sí, no, no, fue algo brutal. Y esos fueron sus años más productivos. Quizás en su época de mayor sufrimiento. Sí. Fíjate. Sí. Chale, ya. Seguimos con una de esas que son de mis favoritas. No es de las más celebradas, pero es de las que más me envuelve. Se llama El Sabueso. Comienza de esta manera. En mis torturados oídos resuenan incesantemente un chirrido y un aleteo de pesadilla, y un breve ladrido lejano, como el de un gigantesco sabueso. No es un sueño, y temo que ni siquiera sea locura, ya que son muchas las cosas que me han sucedido para que pueda permitirme esas misericordiosas dudas. Saint John es un cadáver destrozado. Únicamente yo sé por qué. De esta manera comienza el cuento. El narrador cuenta el cómo llegaron hacia estos acontecimientos, porque acompañado del finado Saint John, descubren en Holanda un cementerio donde escuchan el aullido de un enorme sabueso que los estremecen. Exhuman el cadáver de un hombre que tratábamos de localizar porque había una leyenda de que en aquel mismo lugar, 5 siglos atrás, lo habían encontrado destrozado por las zarpas y los colmillos de un excretable animal. y que a su vez este personaje había sido igual que ellos un asaltatumbas. Incluso él y Saint John tenían en su sótano todo un museo funesto de todas las tumbas profanadas por ellos y tenían todos los tesoros. Excavan, encuentran el féretro y hay un horripilante cadáver que, aunque se ve extraordinariamente firme, bien estructurado a pesar de los 5 siglos y a pesar del ataque de la bestia, y tiene en él un magnífico amuleto de jade de exótico diseño. Representaba un sabueso alado o una esfinge con rostro semicanino, exquisitamente tallado al gusto oriental. La expresión del animal tallado era de muerte, de bestialidad y de odio. Los hombres lo toman como botín, a pesar que los símbolos tallados y la forma de la criatura desconocida para cualquier cultura, ellos la identifican rápidamente, puesto que ya habían leído las profanas escrituras del Necronomicon. Al regresar a casa, siguen escuchando los aullidos de la bestia. Cuando Saint John muere destrozado por esta, el sobreviviente trata de regresar el amuleto a su legítimo propietario, como si con esto terminara su maldición. Cuando abre la tumba, ve que el cadáver tiene colgado el amuleto, pero esta vez está lleno de sangre, lleno de piel, lleno de pelo. Y para su locura, se escucha el ronco aullido de la bestia. ¡Cabrón! Ojalá que con esta breve resumen del cuento los incite a ustedes a leerlo, porque es, como lo dijo Jorge hace unos momentos, de esos que mientras lo lees te estremece, ¿eh? El sabueso sí es uno de esos monstruos inefablemente terroríficos. Ay, cabrón. Está para no leerlos de noche, güey. No. Tengo que mi cuarto oscuro. La sexta obra de Poe es El gato negro. Ah, joya. Publicado en agosto de 1843. Es considerado por la crítica como uno de los más espeluznantes de la historia de la literatura. Un hombre es atormentado por la culpa tras el asesinato de su esposa y es acosado y traicionado por la culpa, donde un gato es quien muestra y pavimenta su camino a la locura. Sí. Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared del enladrillado tras del cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón. Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde adentro de la tumba. Un quejido sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido anormal, como inhumano. Un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como solo puede haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados, en su agonía y de los demonios exultantes de la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería una locura. Presa del vértigo, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante, el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. Luego, una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó en una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roca abierta y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. Ah, el emparedado, sí. Es una verdadera joya esta. Y sí, ese relato yo recuerdo haberlo descubierto porque agarré un libro para una tarea por allá de quinto o sexto de primaria, hacía bastantes años. Y lo acaban de publicar, güey. Qué odio. Y sí, la verdad es que digo, era una adaptación para niños, para jovencitos, pues, porque no era así el yo recuerdo que el volumen que leí, el librito, era un librito de unos bien poquitas páginas, güey. Era un cuentito. Uh-huh. De letra gorda, con ilustraciones. Pero dices, ah, cabrón, qué onda. Sí, notable. Sí, lo recuerdo perfectamente bien. El tipo termina asesinando en un arrebato de rabia a la esposa, esconde al cadáver. La esposa tenía un gato al cual detestaba. Le caía gorila. Como Becker. Sí. De hecho, de ahí viene, precisamente la del viento, Hasta el viento tiene miedo, está basada precisamente en el gato negro. Y él, pensando que ya la había librado, que pues nadie jamás se iba a dar cuenta de su crimen, exacerbado por su orgullo y por su, ahora sí, soberbia, sí, termina delatándose también, solo para descubrir que había empalado al gato también dentro de la misma pared donde estaba el cadáver de su esposa, y era el que lo delataba. Toma la barbón. El que hierro mata, a hierro muere. Exacto. Ay, genial, Este fue escrito en 1928. Llevó por título El caso de Charles Dexter Ware. Este es uno de los que... ya era cuando el maestro Lovecraft tenía todo un estilo ya muy marcado. El personaje principal, de nombre desde luego Charles Dexter Ware, es un joven de una familia prominente y acaudalada, que se dice ha desaparecido después de un periodo de locura que se venía gestando desde hace un tiempo. Acompañado por menores, aunque inquietantes, alteraciones fisiológicas, la historia se cuenta desde la perspectiva de la investigación del doctor Marinus Bignell Wylett. El doctor Wylett es el que investiga sobre la causa que le hizo perder la cordura a Ware, además de tan extrañas modificaciones físicas. Al comienzo de la historia, nos enteramos que Ware es descendiente de Joseph Corwin, un personaje extraño que realiza ritos alquimistas con propósitos nigrománticos. Ware descubre el legado de Corwin y retoma la investigación de este. Luego de regresar de viajes donde los hizo sobre con los deberes nocturnos y con oscuras amistades, vuelve a Providence para buscar la tumba de su antepasado. Finalmente empieza el descenso definitivo de Ware a la locura, una degradación tanto física como psicológica que lleva finalmente a un desenlace donde se une la fascinación por lo antiguo, la maldición familiar, oscuros rituales y secretos arcanos tan indecibles que la ciencia no debería hallar jamás. Es un relato que transita por el borde exacto de la locura y la normalidad. Un hombre tiene derecho a disfrazarse, si es su gusto, mientras tenga derecho a existir y mientras no destruya a quien lo invocó del más allá. Esto lo dijo Lovecraft. Este cuento tiene un trasfondo muy padre. Una de las deidades para Lovecraft, el más poderoso de todo el metaverso, se llama Yog-Sothoth. Aquí actúa casi como bueno, porque es el que le ayuda. Güey, nada más es el pretexto, porque cuando el doctor Wylett empieza a investigar, resulta que Joseph Corwin, el antepasado, el que practicaba los ritos, puso esas pistas para poder regresar a sí mismo a la vida, y es por medio de la última puerta que el doctor Wylett puede recibir ayuda del inmenso Sothoth, y es el que impide el regreso de Corwin. Es un cuento magnífico. Y redondo, o sea, sí, no, no tiene hilos nada. Te voy a preguntar, por ejemplo, ahorita que estás hablando de nombres de personajes, o sea, nombres rimbombantes, ¿no se cruzan tus cuentos de él, por ejemplo, que tenga que ver alguno con otro? ¿Cómo le llamas tú en las películas esos? Pues un universo de en sí, su... Que está la película de Thor y aparece por ahí el Capi. ¿Cómo se llaman esos? Lovecraft sí hace eso. Eso. Los crossover. Crossovers. Sí, muchas veces. Ahorita voy a nombrar algunas deidades. Y por qué, nada más que llegamos al estreno de Necronomicon, el porqué de todo esto. De hecho, yo creo que él es el máximo exponente de los crossover. Aquí sí era la caja de arena. Aquí sí era todos contra todos. Vámonos. Y de hecho, si te fijas, en muchas de sus obras menciona elementos claves como la Universidad del Miskatonic. Exacto. Las deidades, ciertos personajes comunes, ¿no? Ajá. Sí. Y esa es una de las grandes aportaciones. Providence. Mm. Sí, todo es en Providence. Sí, porque él al contrario, ya ves que dicen que Poe era el norteamericano que veía como europeo. Uh-huh. O viceversa, ¿verdad? O... Y murió como que él todo mismo era y que murió como mexicano. Dale, o peor, güey. Sí, güey. Era guatemalteco. Increíble que Lovecraft, que fue el que más lejos viajó en su mente, fue el que menos viajó en realidad. ¿Sí? A él le gustaba estar en su rancho. Entonces, para darle ese auge, ¿no? ¿De dónde se regresó? Sí, de Nueva York. De Nueva York. Y casado, ¿eh? Y de hecho, vivió. Ah, saludos por... a la gran manzana, Pierre. Estuvo más de 10 años enclaustrado en su casa, ¿eh? Ah, yo conozco un tipo igual que está no, aquí, güey. No salió de su casa. Y la gente se le quedaba viendo así como que no, ya estoy hoy, qué veo, porque salía y miraba nada más hacia abajo y no evitaba contacto visual con nadie. O sea, se nadie. Metió en un submundo, altermundo, perrote, ¿verdad? Sí, perrote. Uh-huh. Pobre cabrón, güey. La séptima obra de Poe que vamos a ver esta noche es La Máscara de la Muerte Roja. Esta fue publicada en 1842. La historia sigue algunas tradiciones de la narrativa gótica y es analizado a menudo en una alegoría acerca de la inevitabilidad de la muerte. No importa qué hagas, la muerte te va a alcanzar. La Muerte Roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación y su sello. El rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlatas en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía. Y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora. Media hora. Pero el príncipe Próspero era feliz, intrépido, sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1,000 caballeros y damas de la corte. Se retiró con ellos al seguro encierro de sus abadías fortificadas. Era esta de amplia y magnífica construcción, y había sido creada por el excéntrico, aunque majestuoso gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez dentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbditos, impulsos de la desesperación o del frenesí. La abadía estaba completamente aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta. Entretanto, era una locura afligirse. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines, músicos. Había hermosura, había vino. Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro. Afuera estaba la Muerte Roja. Y entonces reconocieron la presencia de la Muerte Roja. Había venido como un ladrón en la noche. Y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgía, manchadas de sangre. Y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres. Y las llanuras de los trípodes expiraron. Y las tinieblas y la corrupción y la Muerte Roja lo dominaron todo. Eso es de los que más me gusta, ¿eh? Ya ves que describe cómo son los salones y luego qué pasaba. Sí. Y que volteaban y lo veían, que ellos estaba siendo azotada toda la aldea por la peste, y estos estaban a toda madre en un festín. En una orgía festín, tipo así, este. Todos en su propio mundo fortificado. Y cuando empieza a andar ahí entre ellos, la máscara de la muerte roja, su pequeña fortaleza se convierte en una tumba de la que no van a poder escapar. Andes, genial, ¿eh? Incluso hay un párrafo donde describe que Próspero, burlándose del sufrimiento de que hay allá afuera, están en una fiesta de antifaces, en plena fiesta, embriaguez, orgía, y solamente había uno que se le quedaba viendo, hasta que se dan cuenta que era la muerte roja. Dile perros. Ese es el choque emocional, el giro de la historia, ¿no? Tipo, ¿sabes a quién me recordaba mucho? A lo que hacía este Shyamalan. A esos giros repentinos, sí, de la historia. Exactamente eso hace Poe en esta de la muerte roja. En que no te lo esperas, en ese momento de que la muerte, en realidad la muerte, caminaba entre ellos. Y ni cuenta se habían dado. Hasta que fue demasiado tarde. Exacto. Vámonos a 1931. Este cuento que les va a resultar familiar porque se han inspirado muchísimas películas, novelas y cuentos en él. Se llama El que susurra en la oscuridad. De mis favoritos. Como Santi, ¿verdad? Como Santi. Comienza de esta manera. Cuando ustedes tomen el texto, comenzará así. Tened muy presente que en el último término no presencié ningún horror visual. Desde que dices, ay, ya valió madre, güey. Ya valió madre. La historia es contada por Albert Wilmore, profesor de literatura, ¿de dónde creen? Miskatonic. De la Universidad de Miskatonic. En Arkham. Después de unas grandes inundaciones en Vermont, Wilmore va a investigar porque los periódicos locales reportan avistamientos de unas extrañas criaturas flotando en los ríos. Aunque escéptico, se hace eco de las viejas leyendas sobre los monstruos que viven en ese lugar. Allá hay unas colinas deshabitadas de donde se presume que vienen unos monstruos que se encuentran a la gente que se aventura demasiado cerca de su territorio. Estos seres resulta que son los Migo, los hongos de Yugot. Aquellos seres fungiciosos con el hábito de extraer cerebros. ¿A poco no le sonó al Mars Attacks? Venidos de su colonia del planetoide Plutón, que en realidad es el nocturnal Yugot. Fíjate qué padre. Qué buena onda de aquí que tuvo el acierto. El maestro Lovecraft. En ese entonces, cuando se escribe, apenas estaban haciendo los avistamientos del planetoide Plutón, que todavía no sabían si era un objeto, si se iba a desplazar un poco, etcétera, ¿no? Y él toma parte de su metaverso, y es lo que tú decías, hacer crossover. Entonces, el nocturnal Yugot en este cuento aparece como que es del planetoide Plutón, que ya ves que estuvo algunas décadas, estuvo parte del sistema solar. Y luego volvió a salir. Sí, ya lo desafanaron. Entonces ahorita ya, irónicamente, le están dando razón a Lovecraft, que si era el nocturnal Yugot. Los hongos de Yugot son estos seres que se comunican con él. Entonces, en realidad, el doctor nunca los ve, pero los escucha, incluso le hablan en nuestro idioma y puede entender alguna de las partes que incluso son blasfemas. Por ejemplo, la Guerra de los Mundos tiene unas escenas muy similares a este del que susurra en la oscuridad. Esa es de esas partes magistrales de cómo el terror cósmico ya invadía la mente de todos. ¿Desde entonces? Sí. ¡Ay, carajo! La octava obra de Poe es una de esas cortitas y que no son a lo mejor tan afamadas. Se llama William Wilson. Esta fue publicada en 1839 y hablaba sobre el tema de un doppelhanger. Pero en este caso, el doble del protagonista, no juega un papel de malvado, sino que siempre aparece cuando William realiza una acción poco ética. Escrito y basado en la racionalidad. Huye en vano. Mi maldito destino me persiguió exultante y me demostró, sin lugar a dudas, que su misterioso dominio acababa de empezar. Apenas puse mis pies en París, tuve nuevas pruebas del odioso interés de Wilson que demostraba en mis asuntos. Wilson. Volaron los años sin que yo pudiera experimentar el menor alivio. Miserable. En Roma, se interpuso entre mis ambiciones y yo con inoportuna y espectral solicitud. También en Viena, en Berlín, en Moscú. Moscú. ¿Dónde? En verdad, no tuve amargos motivos para maldecirlo desde el fondo de mi corazón. Por fin huí, presa del pánico, de esa indiscutible tiranía, como si se tratara de una peste. Y huí en vano hasta los mismos confines de la tierra. El infinito y más allá. Vámonos. La parte final de este cuento narra que, presa del odio y de la desesperación, lo asesina. Ay, canijos. Pero sin verlo. Es decir, estaba en las sombras. Lo asesina. Y cuando sale a la luz, se da cuenta de que era él mismo. Era un doble. Ah, metáfora también. Y te quedas con la duda de, ¿en verdad era otra persona? Uh-huh. ¿O era él mismo? No lo aclara. No lo aclara. Entonces te queda así como que... Es de los finales que no le gustan a Liliana. Sí, Liliana, no le hagas ese porque me la vas a rayar. ¡Otra vez, güey! Again. Seguimos ya, con el modelo de Pigman de 1927. Aquí es donde Lovecraft más claramente desentraña una de sus fijaciones más grandes. Esta es la reseña. Pigman es un pintor cuyos cuadros se basan en una terrorífica temática plagada de monstruos, realizando actos terribles. Aunque no es esto lo más impresionante, sino el realismo que las obras transmiten. En un principio, lo único inquietante para nuestro personaje principal, que se llama Torber, es el hecho de no entender de dónde saca su compañero tan, entre comillas, magnífica inspiración. Al final del relato, se da a entender que el origen de esta inspiración es debido a que Pigman cuenta con modelos muy cercanos. Uno de los últimos cuadros que se logran ver antes de terminar la historia es precisamente una inquietante imagen de los seres horribles, al parecer acompañados del mismísimo Pigman, quien de este modo podría no ser un ser humano común. Este es de los que tiene ese toque de investigación, de que Torber empieza a investigar y entre más le empieza a mover, ve que su compañero Pigman está medio, no tan locochón como podía parecer en un principio, sino que tenía de veras un secreto insondable. Probablemente era como el maestro Lovecraft quería que lo vieran a él, ¿eh? O sea, que detrás de esa fachada de simplemente pues un artista, un bohemio, un alejado, un xenófobo, existía detrás de sí toda esa carga de insondable sabiduría cósmica. Entonces, esa es muy significativa, ¿eh? La siguiente obra de Poe es, yo creo, que una de mis favoritas. Se llama La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Este fue publicado en diciembre de 1845. El narrador, llamado simplemente P, describe el interés creciente en el mesmerismo, una pseudociencia consistente en imbutir al paciente en un estado hipnótico. Señala que, hasta donde él sabe, nadie ha hipnotizado a un voluntario en el umbral de su muerte. Y tiene curiosidad por conocer sus efectos en un moribundo. Su amigo Valdemar, un enfermo terminal de tuberculosis, consiente en realizar el experimento. Mientras Valdemar cae en trance, afirma primero que está muriendo, para luego decir que ya está muerto. P. Le deja en un estado hipnótico durante 7 meses, durante los cuales carece de pulso y respiración perceptible, y su piel se aprecia pálida y fría, solo para al final liberarlo y sacarlo de ese trance y dolor para convertirse en una masa gelatinosa y nauseabunda. La gran pregunta es, ¿qué sucede tras la muerte? Valdemar, ¿duerme usted? Pregunté. No me contestó, pero noté que le temblaban los labios, por lo cual repetí varias veces la pregunta. A la tercera vez, todo su cuerpo se agitó con un ligero temblor. Los párpados se levantaron lo bastante para mostrar una línea del blanco del ojo. Moviéronse lentamente los labios, mientras en un susurro, apenas audible, brotaban de ellos estas palabras. Sí, ahora duermo. No me despierte. Déjeme morir así. Palpé los miembros, encontrándolos tan rígidos como antes. Sin albur, ¿verdad? Volví a interrogar al hipnotizado. Carlos. ¿Sigue sintiendo dolor en el pecho, Valdemar? La respuesta tardó un momento y fue aún menos audible que la anterior. No sufro. Me estoy muriendo. No me pareció aconsejable molestarle más por el momento, y no volví a hablarle hasta la llegada del doctor F, que arribó poco antes de la salida del sol, y se quedó absolutamente estupefacto al encontrar que el paciente se hallaba todavía vivo. Luego de tomarle el pulso y acercar un espejo a sus labios, me pidió que le hablara otra vez, a lo cual accedí. Valdemar, ¿sigue usted durmiendo? Como la primera vez, pasaron unos minutos antes de lograr respuesta. Y durante el intervalo, el moribundo dio la impresión de estar juntando fuerzas para hablar. A la cuarta repetición de la pregunta, y con voz que la debilidad volvía casi inaudible, murmuró: sí, dormido, muriéndome. Vámonos. Ay. Uy. Este es genial, es una fantástica historia en donde precisamente te plasma la gran duda que todos albergamos de qué pasa después de, y maneja de una manera muy metafórica el gran peso emocional que Poe llevaba de la muerte de sus seres queridos, de cómo veía que morían a su alrededor, imposibilitado de toda manera de ayudarles, bajo un gran sufrimiento. Es una obra muy muy buena. ¿Estos dos personajes estudiaron algo? O sea, ¿son ingenieros, contadores? No, nada. Naturalitos. No, Poe se dejó los estudios. Lovecraft sí tenía. ¿Sí estudió? Sí, estudió bastante. Pero era autodidacta, vamos. Sí recibió educación académica formal, pero no había una estructura de programa como la de nosotros. O sea, pues probablemente estudió mucho más que cualquiera de los profesionales de aquí, pero vamos, no tuvo una carrera como tal. Vámonos a uno de los que me gustan más. Este se me hace así todo el... Pues todos me gustan, entonces he dicho lo mismo. No lo puedo evitar, por algo. La sombra sobre Innsmouth. Esta historia comienza cuando el narrador describe que el gobierno estadounidense tomó el pueblo de Innsmouth a raíz de la denuncia de los hechos que él presenció ahí. Sin embargo, en su informe no pone lo que verdaderamente ocurrió. A partir de ahí, en retrospectiva, narra cómo descubrió la existencia del pueblo mientras buscaba la manera más económica de llegar a Arkham y cómo comenzó a interesarse en él por razones culturales. De hecho, había tenido unas reliquias que eran las que quería ir a investigar, y cómo, recabando información sobre el pueblo y sus habitantes, tropezó con recelo hacia ambos, marcado con cientos de matices supersticiosos e incluso racistas. Aún así, decide viajar a Innsmouth. Este es un pueblo lleno de personas extrañas. De hecho, les llamaban que tenían el aspecto de Innsmouth. Desde el conductor que lo lleva hasta ahí, hasta muchas de las personas que paseaban. Hay solo dos o tres personas, por ejemplo, un joven dependiente de un mercado, que por infortunadas circunstancias están ahí, no quieren permanecer demasiado tiempo porque se dice que poco a poco esas personas van adquiriendo ese aspecto desagradable, como oídos, casi zombies, con esas escamaciones en las manos y con ese aspecto pálido y lejano de todas las personas. Un viejo, que él no sufre de este aspecto, le cuenta que todo sucedió cuando llegó ahí una secta que le ofrecían culto a Dagón. Le contó también de los profundos. Son seres antropomorfos. Tienen el aspecto como de la mitad de hombre, la mitad de pez. Caminan encorvados y asquerosos. Salen del mar. Él se queda impresionado por la historia. Y cuando quiere salir de Innsmouth, resulta que el camión en donde ha llegado está supuestamente descompuesto y es imposible que salga de ahí, y se ve obligado a pasar la noche en ese lugar. En el único hotel de Innsmouth se hospeda y empieza a ver por la ventana cómo se empiezan a pasear esas criaturas que lejanamente parecen humanas, pero el andar, los sonidos y el fétido olor le indican que no lo son. Los escucha subir al hotel. Él había tapiado las puertas para evitar, o porque temía que lo estaban acechando. Escucha que son muchísimos. Las puertas cederán. Salta por la ventana. Corre algunas calles, cobijado por la oscuridad. Cuando ve que son demasiados, finge el andar ondulante y pesado y encorvado de los habitantes y se camufla un poco entre ellos. Apenas logra escapar. Todavía en las afueras del pueblo había muchos de estos seres pez que lo estaban buscando y él desfallece. Apenas logra huir. Hace el informe y cuando está haciendo la genealogía de lo que le puede pasar a Innsmouth, se da cuenta que él mismo es descendiente de un linaje familiar que lo remonta hasta esa ciudad y que él tampoco podrá escapar a su destino. O sea, tristezas aquí, cabrón. Traducción, se lo va a cargar el payaso. Sí, se estaba convirtiendo en pescado. Ay, bueno, sin comentarios. Por último, ¿te queda otra? Oye. Me queda otra. Una, ¿verdad? Ok, por último. Morella, publicada en 1839. En este relato, Poe explora la idea de lo que pasa después de la muerte con la identidad y el alma. Supone que ésta se conserva y que puede pasar a nuevos cuerpos. El narrador cuenta su historia al casarse con una hermosa mujer llamada Morella, una culta y extraña mujer que lee y profundiza en las prohibidas páginas del misticismo. Ella le dice que ha logrado la inmortalidad. Sin embargo, su cuerpo seguía envejeciendo. Tienen un hijo, pero al nacer ella muere. Pero su alma pasa al cuerpo de la hija. El narrador se niega a ponerle el nombre a su hija por no saber qué hacer. No es hasta los 10 años que decide bautizarla. Y cuando el sacerdote le pregunta cuál es su nombre, él contesta sin pensarlo: Morella. En ese mismo momento, ella dice: estoy aquí, y cae muerta en el piso. La historia llega a su fin cuando la segunda Morella es depositada en el mismo sepulcro que la anterior, y el narrador se da cuenta de que los restos de su esposa difunta ya no estaban allí. Chan, chan, chan. ¿Eso es bueno o es malo, eh? Este es el día entre los días, dijo cuando me acerqué. El día entre los días para vivir o para morir. Es un hermoso día para los hijos de la tierra y de la vida. Ah, más hermoso que las hijas del cielo y de la muerte. Besé su frente y continuó. Me muero, y sin embargo, viviré. Morella, nunca existieron los días en que hubieras podido amarme, pero aquella a quien en vida aborreciste será adorada por ti en la muerte. Morella, repito que me muero, pero hay dentro de mí una prenda de ese afecto. Ah, cuán pequeño que sentiste por mí, por Morella. Y cuando mi espíritu parta, el hijo vivirá, tu hijo y el mío, el de Morella. Pero tus días serán días de dolor. Ese dolor que es la más perdurable de las impresiones, como el ciprés es el más resistente de los árboles. Porque las horas de tu dicha han terminado, y la alegría no se cosecha dos veces en la vida, como las rosas de Pestum, dos veces al año. Ya no jugarás con el tiempo como el poeta de Teos. Más ignorante del mirto y de la viña, llevarás encima, por toda la tierra, tu sudario, como el musulmán en la Meca. Morella, exclamé, Morella, ¿cómo lo sabes? Pero volvió su cabeza sobre la almohada. Un ligero estremecimiento recorrió sus miembros y murió. Y no oí más su voz. Madres. Dios eterno. Ay, cabrón. Por ejemplo, otro de sus cuentos, ¿verdad? Sí. Aquí está, pues es que todos tienen el mismo tenor, ¿verdad? Te digo, todos giran alrededor de una mujer que o va a fallecer, sí, o ya falleció, o fallece repentinamente. Ahora, ¿qué me puedes contar? Ay, nomás pujé, se voy a ir feo. Tú me traes otra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Traes otro? Sí, bueno, otro. Termina tú y luego yo te voy. No, iba a hacer una acotación a la historia. Ajá. De que en ese respecto, ya hasta le dije que lo pusiera Berenice. Uh-huh. Berenice no se muere. Cuando yo leí, de hecho fue de los primeros libros que leí en mi vida, Las Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Estaba en la prepilla, que ya he contado la anécdota de que sudé frío porque el profe preguntó cuáles habíamos leído. Ah, sí. Y pues yo dije que el primero había sido Moby Dick, y luego porque me dio vergüenza decir que Las Mil y Una Noches. Ah, luego sí. Cuando dijo que cuál era mi favorito, y dije, maldita sea. Ya la dije, ya sí, la dije. Sí, ya dije Moby Dick, chingado. Y todavía no terminé de leer el libro de Edgar Allan Poe, de Narraciones Extraordinarias. Y hasta me sentía culpable porque me faltaban unos cuentillos. En fin, en el índice venía ahí la máscara de la muerte roja, el ángel de lo estrambótico, etcétera, ¿no? Los asesinatos en la calle de la morgue. Y decía Berenice. Me causó un espanto instantáneo el que tuviera el nombre de una mujer. O sea, si hubiera uno que se hubiera llamado El Monstruoso Caso de las Mujeres Asesinas Vampiras, pues ese ya te lo platicó como los subtítulos en México de las películas. Pero ese nombre de Berenice se me hizo así el 60% que me gustara el cuento. Y también es de una mujer que muere repentinamente, y el primo que vivía con ella estaba obsesionado con la blancura de sus dientes y va y se los arranca en la tumba. Infeliz, cabrón. Y resulta que esa herida que le provoca la recupera del estado catatónico en el que se encontraba, y llega Berenice a la casa sin dientes y pues llena, desde luego, en el vestido inmaculadamente blanco que le pusieron, regresa a la casa por su propio pie, causando la impresión que ya se imaginarán ustedes al profanador, que irónicamente le salvó la vida, que estaba medio locuaz, desde luego. Obvio. El cuento me gustó porque yo iba encaminado por el nombre. Y mi niña más pequeña se llama Berenice por ese cuento. Es correcto. Yo no puedo dejar de escuchar el nombre de Berenice y rodearlo en un manto gris absolutamente gótico. No lo puedo, se está en mi psique, ya es se quedó obligatorio. Grabado. Exactamente. Bien, ahora me voy con el que desde luego todos estábamos esperando, el Necronomicon, que no existe, o por lo menos eso creemos, en físico. El Necronomicon, el libro de los nombres muertos, es una guía al feudo de los muertos. La historia, el prólogo hecho por el mismo Lovecraft, dice que él en una de sus investigaciones encuentra 17 partes de este libro. No sabemos si faltan dos, si faltan otras 17 o las que falten. Ahí viene toda la genealogía de cómo descubre el Necronomicon, y viene una historia por un filósofo que se llama Teodorus Piletas. Y viene la historia que el Necronomicon se remonta hacia miles de años en el pasado, y lo escribió un musulmán poco devoto que se llamó Abdul Al-Hazred. El árabe loco, le decían. Él escribe este libro lleno de nombres blasfemos y de dimensiones insondables y desconocidas. Encuentra una muerte espantosa a pleno mediodía y es devorado por una de las bestias que él conjuraba, que él adoraba, y ante la vista atónita de un montón de gente, ven cómo Al-Hazred es desmembrado y cada parte arrancada desaparecía, porque estos seres lo estaban demorando en un plano alterno. El libro, que originalmente se llama Al-Asif, fue escrito encriptado en un alfabeto que se llama Nuxshot. Llega a la antigua Grecia, donde el mismo Piletas es el que lo descifra, y le saca dos copias, y en Grecia es donde obtiene el nombre, desde luego, de Necronomicon, el libro de los nombres muertos. De ahí llega a Roma y los romanos sacan 5 copias más de este libro, que no sobrevive ninguno. En la Edad Media, por considerarlo satánico, es destruido. El Lovecraft describe que una de las copias lo tenían en la Universidad de París, y otro de los sobrevivientes lo tenían los herederos de Salem. Incluso se suponía que el Al-Asif, que desapareció, el verdadero Al-Asif, estaba en posesión de un millonario en su colección privada, y él puede recabar 17 partes, y recomienda al lector que no sea leído en voz alta, porque él le atribuye los poderes de estas criaturas que a él mismo lo han atormentado de siempre. Entonces dice que desde que lo leyó, él es visitado por todas estas criaturas, y que por eso escribe todas las historias. Incluso los del círculo Lovecraftiano original se compartían el Necronomicon para encontrar inspiración en él. Ahora, puesto como un recurso literario, pues desde luego es inexistente en físico, las 17 partes del Necronomicon, envuelto en el misterio, entre la leyenda urbana o la broma pesada del propio Lovecraft. Él nunca negó la existencia del folio de los nombres muertos. Ese fue el broche de oro para la obra de Lovecraft. Fue un genial recurso literario, ¿eh? Sí. Porque era su manera de decir, un hechicero lo hizo, güey. Sí. Cuando llegaba a ciertas encrucijadas en que pues no había una explicación o una salida elegante. Pues es que viene en el Necronomicon, o sea, ahí está. Se lava las manos, cabrón. Sí, o sea, es un hechicero lo hizo, es su manera de decirlo, ¿no? Y realmente cautivó a los lectores de Lovecraft por, pues ahora sí que por décadas, asumiendo de que en verdad existe. Entonces, por ejemplo, el libro que aquí traigo yo, que es mi libro de Lovecraft de cabecera, lleva por nombre Necronomicon, o sea, así se llama. ¿Qué otro ejemplo quieres? Sí, y es uno de esos claros y fantásticos recursos literarios que se emplean, ¿no? De hecho, por ejemplo, el de Evil Dead, la película, sí, es un vil homenaje precisamente al Necronomicon, de que no lo debes de leer en voz alta porque si no te va a cargar el payaso. Sí, fíjate, quisiera hacer un recuentillo de deidades. Échatelas. Las deidades lovecraftianas son muy desarrolladas, ¿eh? O sea, ellos se cuentan aparte. Volvemos a lo mismo. Esa combinación entre lo fantasmagórico, lo demoníaco y lo cósmico es increíble. Comenzamos con Nyarlathotep, el mensajero de los dioses. Este dios puede provocar locura y caos. Le llaman el de los mil rostros. puede ser un dios de varios kilómetros de altura, del cual emerge una gigantesca lengua sangrienta. Puede ser una mujer abotargada cubierta de tentáculos. Puede ser un hombre negro, una especie de sombra. Puede ser un faraón egipcio. De hecho, en el cuento corto de Nyarlathotep, así aparece. Tiene poder de elocuencia, tiene el poder de un gran líder. Y la maldad que va más allá de la de Lucifer, que te trata de seducir para que sea de sus huestes. Este simplemente provoca caos y destruye. También puede ser el padre de los murciélagos, que es un murciélago descomunal, cuyo único rasgo facial es un enorme ojo rodeado de tentáculos, al que lo llaman el morador de las tinieblas. Puede ser un hombre blanco, joven, guapo, elocuente. Nyarlathotep aparece en muchos cuentos, ¿eh? Por ejemplo, en la búsqueda onírica de la desconocida Kadat, la lámpara de Hal-Hazareth, el abismo del tiempo, el superviviente, las ratas en las paredes, que esa es de los mejores de Lovecraft, ¿eh? Otra de las deidades, el más poderoso, es Azathoth, el sultán del caos, el necio sultán de los demonios, la antítesis de la creación. El caos monstruoso situado más allá del tiempo. El señor de los agujeros negros. Él creó el universo en un sueño. Lo soñó y ¡plop! Todas las demás deidades antiguas bailan alrededor de él. Azathoth es inmensamente poderoso. De hecho, su contraparte la representa el Sotot, que para Lovecraft era el más brillante y poderoso de todos, ¿eh? La fuerza bestial descomunal sin razón, o sea, la fuerza demencial, la representaba Azathoth. Quiero nombrar también a Tazatogua, el durmiente de Nakae. Tazatogua tiene un aspecto rechoncho y abultado. Es como si fuera un gran sapo. Él duerme y está esperando el despertar y la llegada de los demás antiguos, y murmura en una lengua extraña una serie de frases por sus gruesos labios. Se supone que da sabiduría insondable, pero nadie lo puede describir. Rantegot. Híjole, también es un cuento muy cortito, aparece poco. Es una especie de gorila, crustáceo y calamar. La presencia del Rantegot desgarra la trama del tiempo y el espacio. Él repta debajo de un edificio, y los infelices que van ahí, que llegan a esta especie de culto que le tienen, los devora por la parte interna, se los chupa y nomás deja el puro pellejito. Y luego Gatanotoa. Así como el Cthulhu descansa en el mar, Gatanotoa era simplemente horrible. De hecho, su sola presencia o la sola representación de él petrificaba a cualquiera que viera una representación. La única manera de verlo era alterar mucho su forma. Se conoce desde los tiempos de Mu, el continente perdido, y ellos son los que lo encierran y está debajo esperando que haya una oportunidad en la que pueda emerger. Tenemos, y de mis favoritas, Shub-Niggurath, la cabra negra de los bosques. Tiene 10,000 vástagos. Es una masa amorfa con fauces, patas de cabra, tentáculos y genitales de hombre y de mujer. Con ellos copula con sus adeptos. La adoran muchas culturas. Hay una genealogía de hijos que tuvo con los seres humanos o incluso con otras criaturas cósmicas. No tiene sexo, pero suele representarse como la diosa madre. Shub-Niggurath es entrañablemente satánica y cósmica. Es el representante de esa combinación que desde un principio mencioné. El Yog-Sothoth, el más brillante y poderoso, el todo en uno y el uno en todo, es la omnisciencia. Seduce a los hombres ofreciéndoles poder. Se aceptan, con la llave de plata abren la última puerta para viajar entre todas las eras y todas las dimensiones. Sothoth todo lo ve, Sotot todo lo sabe. Es mi favorito, es una conglomeración de esferas. Yo me lo imagino más más fractal, como una secuencial áurea de ojos. O sea, es como yo concibo la forma del Sotot. Y de los dioses más importantes, probablemente sean todos. Hay otros, fíjate. Golgoroth, el dios de piedra, es de Robert E. Howard. Y sí fue igual que... Ay, ¿cómo se llama el de los cómics? El ojote con los tentáculos alrededor. Ay, se va a enojar mi hija Berenice porque no me acordé. Él tiene un nombre. Bien, hay dos dioses de Howard que se... Él tiene un nombre. Ay. Y está, por ejemplo, de Ramli y Golonak, el que representa todos los excesos humanos. ¿Como tú? Tipo. Y ahí son todas las deidades. Quise nombrar nada más a las más principales porque... es increíble cómo se conciben a los dioses. Cómo Lovecraft hizo deidades completamente desconocidas que estaban más allá del entendimiento humano y por ende están más allá del bien y el mal. Pueden ser completamente destructivas o pueden abrirnos los caminos hacia sabiduría increíble. Eso es lo que me gusta de su propia versión de sus propias deidades. Por ejemplo, fíjate ahorita que lo mencionas. Ya estaba haciendo así como que... pero viendo esta pregunta, este personaje Lovecraft describe esos monstruos, ¿no? Ahorita lo acabas de decir, incluso por alguna razón menciona con cierta frecuencia que tiene partes o aspectos de calamar o de pulpo. Él ilustraba a sus monstruos, o sea, sabía dibujar. No, sí. No sabía dibujar. No. Pero de Cthulhu, sí hay dibujos hechos por la mano del loco. Cthulhu tiene un cuerpo escamoso, rechoncho, abotargado. Su cara es un pulpo, su rostro es una masa de tentáculos. Tiene rudimentarias alas de dragón y un andar que parece lejanamente humano. Así es como lo escribe. Mide varios kilómetros de altura. Es una montaña andando. Y él sí dibujó el Cthulhu. Hay muchas representaciones plásticas que se alejan de la descripción para tratar de hacerlo más amenazador o más estético, pero del Cthulhu sí hay dibujos que hizo el propio Lovecraft. Pero no era notable, pues, para dibujar. No, de hecho era maleta. Sí, más que dibujos eran... trazos. Borrones. Bocetos, borrones. O sea, sí, una imagen muy primaria. Ahora, ¿por qué la fijación con los tentáculos? ¿Es albur o...? No, traía esa onda. Sí. Le gustaba ahí el pulpo. Así como Poe tenía esa fijación con la sangre, Lovecraft tenía esa fijación con esos seres marinos. Sí, porque aquí en esta joya que traes aquí, Necronomicon, está bonito el libro. Sí. No tiene la elegancia del otro que traes de Poe, pero no manches, o sea... Ya, hija, perdóname la vida. Shuma Gorat se llama el otro. Contigo, hombre. Anda, no. Pero sí trae algunas ilustraciones, digo, aparte de que dice que es un solo dibujante aquí, que manifiesta varios estilos en su dibujo, sí trae unos seres extraordinarios, ¿no? Sí. Fíjate que uno de los que mejor representó los pasajes del Necronomicon, desde luego, fue Hans Rudolf Giger. Él hizo unas aerografías hermosas y yo creo que ese estilo xenomorfo que lo caracterizó es la palabra correcta. Le quedó perfecto al aspecto. Aquí hay una cosa que, si ven ustedes, yo nunca hablo ni de la obra que yo hago, ni del estilo, ni nada, ¿no? O sea, no lo ensalzo. Deberías. Pero yo intuitivamente hago esas formas entre secciones y vértebras, entre diseño tribal y orgánico. Entonces eso desde niño me parecía como que bien, ¿no? Entonces poco a poco yo a Lovecraft lo conocí durante mi adolescencia y mi juventud, o sea, ya fue posterior a Poe, por ejemplo. Y cuando empecé a ver, yo así me los imaginaba, y al maestro Giger lo conocí un poquito después. De hecho, gracias a la descripción del Necronomicon, anda, no, es que a mí se me hizo increíble lo que hacía. No, claro, pues, ya de ahí es de mis principales inspiraciones. Sí. Y de alguna manera como que se intuye esa forma cuando lees la obra de Lovecraft. Es increíble, es magnífico. No, no, olvídate. Pues es que también ese es un monstruo. Sí. Y por otro lado, Poe era, anda, elegante, o sea, los cuentos son impecables. Por ejemplo, son... hablaste tú ya de sus cuentos. ¿Qué me puedes contar de sus poemas? Poe era elocuente. Elocuente. Era elocuente, pero era gótico al extremo. Y entendiéndose por gótico también, hasta cierto estilo barroco, porque adornaba a veces demasiado la simplicidad. Sí, muy rebuscado, mucho adorno. Más que el adorno per se, la idea. La idea. Sobre la idea era donde lo rebuscaba. Sus poemas eran cortos, eran básicamente dedicados a las mujeres de su vida. Otra vez. Siempre, siempre. Y es un aspecto que no puedes separar de la obra de Poe. No puedes decir que te gusta Poe si realmente no entiendes de dónde viene esa expresión de. A lo mejor la historia, vamos a suponer, muchos han visto a lo mejor La Fosa y el Péndulo, que ha habido infinidad de adaptaciones fílmicas de ese cuento. Y pasaría como una historia. No, pues está bueno, ¿no? La historia, a lo mejor te gusta, a lo mejor no te gusta, etcétera. Pero cuando ya empiezas a entender la alegoría que está hablando, el por qué te está diciendo esas cosas, cuando dices, ay cabrón, te empiezas a comprometer en eso, ¿no? Entonces, esperamos que con este pequeño, o ya ni tan pequeño, pero sustancioso. Sustancioso recorrido donde tratamos de incorporar citas de la obra, pero además que platicar una sinopsis, ¿no? Del. Ah, pues este sí. Trata de esto, sí, ya, sí, ya, y este va con este y echan pata. Pues no va. Era más bien contar una pequeña descripción de la obra, del por qué, de cuándo, y una cita de alguna parte del texto importante que considerábamos para que ustedes los conocieran, escucharan, o a lo mejor lo ligaran, porque a lo mejor eran textos que. En algún momento ustedes ya lo leyeron y no lo ubicaban de dónde. Entonces, o a lo mejor vieron una película, una serie, o algún episodio de algún programa. Y eso me suena. Eso se me hace familiar. Sí, esa trama. Me... varias, ¿no? Sí. De bote pronto. Entonces, quisimos ahora sí que darles esa embarradita con la única finalidad de despertar ese interés. Sí. De darles ese, ahora sí que gusto por buscar, aprender un poquito más, darse el, voy a decir algo que suena extremadamente alburesco, y ya sé que estos cabrones se van a empezar a reír inmediatamente, pero darse el gusto de leer algo que es puramente de terror. Sí, y nos tenemos que reír para disipar el mello. Sí. Mira, me han dicho ahí muy amablemente quienes nos escuchan que he contagiado el interés por los Caballeros del Zodiaco, por Conan, etcétera. Ojalá que en esta ocasión hayamos podido incitar a buscar los cuentos, que son autores que desde luego conocen, pero si nombramos algún cuento que no lo recuerdan bien, o que no lo han leído, por favor dense la oportunidad. Son dos titanes, son dos pilares. Hay por ahí un escritor francés que se llama Guy de Maupassant. Se escribe Guy de Maupassant, de Mazapán, ¿no? Guy de Mazapán. Guy de Maupassant es un escritor extraordinario. Yo pensaba que él le había copiado el estilo a los dos. Por un lado a Edgar Allan Poe y por el otro a Howard Philip Lovecraft, pero resulta que vive entre ellos, entonces él no se lo puede haber fusilado. Él es extraordinario, es poco conocido. Sus cuentos más conocidos son El Orla, que es un cuento como el del ente. La cabellera, que describe cómo en un mueble antiguo que llega a sus manos encuentra la cabellera de una mujer, y él desentraña toda la historia de por qué el cabello de una mujer completo está guardado en, de manera tan secreta en ese mueble. Y uno extraordinario que se llama Entre símbolos de interrogación, entre signos de interrogación, se llama Fue un sueño. El hombre abatido, muy del estilo de Poe, va a visitar la tumba de su mujer recién fallecida, hace un año me parece, porque después de visitar a una de sus amigas, llega empapada, le dan neumonía y muere. Y cuando llega al panteón tiene un sopor, una especie de sueño revelación, y se ve que salen los esqueletos de sus tumbas, y una dice: fulano de tal, padre amoroso y cariñoso. Y él, con un halo de fuerza, una estela, le pone el esqueleto que emerge de la tumba con su dedo. No fue amoroso, traicionaba a su esposa y golpeaba a sus hijos. Y cada uno de los esqueletos corrige las buenas cosas que dice en su lápida y pone lo que verdaderamente hacían. Y ve emerger la de su esposa, que dice: dulce y amada esposa, mujer buena. Y sale y el esqueleto le pone: fui en busca de mi amante, fui una esposa infiel, y cuando regresaba para que mi marido no me descubriera, se empapó y murió de pulmonía. Chan, chan, chan. Toma la barbona. Entonces, y yo dije, hombre, qué bonitos cuentos. Por un lado, la otra dimensión medio rara tiene este sopor muy del estilo de Lovecraft, y al mismo tiempo tiene ese romanticismo de Poe, pero es un escritor atemporal. También, si pueden ahí checarlo, Guy de Maupassant, extraordinario escritor. Y yo creo que más que comentarios finales, de ahora sí, de que Carlos y yo, porque pues ya hablamos todo el episodio, sí, sí, me gustaría que ahora sí los comentarios finales vinieran por parte de Yima. Qué cargado. No, pues bueno, yo creo que notable este H.P. Lovecraft. Yo jamás lo había leído, es más, no sabía ni que existía hasta que empecé a venir al podcast. Pero ciertamente hay pasajes, hay destellos que dices: ah, cabrón, este ya lo había visto. Ahorita me di cuenta otra vez, ¿no? Aquella película que detesta Liliana, su final, tiene que ver con este personaje, ¿verdad? Sí, la de The Mist. Esa. Está basada totalmente en el universo lovecraniano. ¿Pero está reconocida como tal? ¿O sí, claro. Sí, desde luego, sí. Y cualquier película o cualquier historia donde veas que sale un ser gigantesco, que sale un ser anfibio, con tentáculos... Cutulesco, como sí, cutulesco, tentaculesco. Tentaculesco. No te respondí esa pregunta. Probablemente Lovecraft sabía que la especie más inteligente después del hombre, o sea, los procesos mentales más complejos vienen de todos los pulpos, calamares, sepias, etcétera. Moluscos. Y que ellos sean un antecedente que se remonta hasta antes de los dinosaurios y tienen un potencial evolutivo que puede ser mayor que el de los seres humanos. Yo creo por eso los escogió. Perro, visionario. Exacto. Y pues sí, sorprendente, ¿no? Su obra. También que haya muerto tan joven, oye, qué lamentable. Y no sé si rayando la locura o... pues no lo sé. Y del otro personaje, Poe... pues sí, a él desde niño alguna vez lo leí. No soy así como que soy súper fan, ni mucho menos. Pero sí, de alguna u otra manera ha vivido cerquita, ¿no? Ahí andado. Quizá yo soy más de otro estilo de lectura, no tanto de esto, pero notable, ¿verdad? Por supuesto. Aparte ese ejemplar que traes allá, qué barbaridad, está bien bonito. Me resulta pues notable que con tanto tiempo de distancia, ¿cuántos? ¿100 años? Sí, básicamente se llevan 100 años de distancia. 100 años, güey, 100 años. Uno de ellos haya durado que 40 y cuánto años. Poe, 40. 40 años. Lovecraft, 46. O sea, estás hablando de 40 años de edad. Sí. Pero de vida creativa, ¿qué? ¿20? Unos 20. No manches. Y ha trascendido hasta ahorita. Y luego viene el otro, 100 años después, se inspira, ¿verdad? En Poe. Y como tú dijiste hace rato, agarra su propio camino y saca unas cosas como estas sensacionales, ¿no? La verdad es que sobresaliente, la verdad. Habría que ponerse a estudiar más esto, güey, porque sí vale la pena. Sí, no, claro, son, que vale la pena. Y son obras que te puedes poner a leer un cuento un día, un cuento otro. Son historias muy cortitas. Obviamente estos libros pues son tan gruesotes porque son recopilatorios de toda la obra. Pero encuentras una infinidad de versiones de los dos autores, hasta para niños. Sí. Y como los Cthulhu's. Como los Cthulhu's. Y de hecho, hay unos que vendían, no sé, todavía los deben de vender ahí en Sanborns, de Lovecraft, por ejemplo, que eran abatibles, de esos que abres y se forma la figura como en 3D. Ah, como, ¿cómo se llaman esos? Sí, tienen un nombre quejo, ¿no? Flip-flop, sí. ¿Cómo se llaman? Sí, Flipbook. Flipbook. Ándale. Y están padres, están divertidos. Y mis hijas tienen uno precisamente en la Casa del Terror, que desde chiquillas lo tienen, se lo compramos alguna vez ahí en Sanborns. Y anda, hasta la fecha le dan bueno. No, pues como... Sí, son muy padres. No, la verdad es que un 10, se sacan un 10 otra vez en su mano a mano. Que realmente no es un mano a mano, es como más bien mirada cruzada, ¿no? Ahí va. Sí, fíjate que nos sí, quedó, ¿no? Homogéneo, ¿eh? Sí. Elegimos historias muy similares. Eso les estuvo... vale, claro. Después del sabueso, el gato negro, hasta dije... Pues a ver qué opinan en la semana nuestros escuchas. Ojalá que les haya gustado. Creo que así, aquí sí hay un tesoro... increíble, ahí te va la gorda, esta negra. Libro, pues. Y bien, no, un 10, la verdad, lástima que no vinieron estos piojosos. Bueno, Iván sí vino, pero chupa. Se tuvo que no le llamaron, no, o sea, fue por su propio no. Desde un principio le advirtieron su toque de queda. Te quiero aquí a tales horas. Como Cenicienta, güey. Estaba preocupado viendo el reloj. O sea, para evitar la humillación de la llamada, le dijeron, a esta hora, maestro, no, se rompe la calabaza. Simplemente le dijeron, no te quiero andar hablando. Evítame la pena de estar hablando con tus amiguitos. Señora Iván, te dije que eso te iba a pasar. No nos creías. Tres. Bueno, y Arthur, Pantoja y Berna, bueno, pues se la perdieron. Tendrán toda la semana para escucharlo. A ver qué pueden de. Qué nos pueden aportar como alimento a esta. A este programa bastante, bastante chido. El programa ciento. Sientes uno. ¿O el qué? ¿49? El 49. Oye, ¿cuándo es el fin de temporada? Tres más. Ya mero, ¿verdad? Sí, es en la 52. Por cierto, me dijeron algunos personajes ahí en el Facebook vía inbox que están empezando a hacer una especie de... Pues como no una marcha todavía, pero yo creo que sí luego van a hacer una marcha para que se haga al menos una transmisión en vivo o en video. A lo mejor al día siguiente, pero en video. Como que nos quieren ver, cabrón. Ay, cabrón. Ay, hijo de la chingada. Pues no se pierden de mucho. Como ellos no editan, ¿verdad, cabrones? Pues sí. Bueno, y yo quiero lanzar ahora sí que el reto. El desafío. El desafío. El no sean ojetes. Traten de ubicar aquellas historias, aquellas películas, aquellos episodios de series de televisión, aquella música que está basado en Lovecraft y que está basado en Poe. Se van a dar cuenta que hay todo un universo de producciones basadas en ellos dos. Y cuando empiecen a investigar y a darse cuenta de todo aquello que han visto, leído, escuchado, desde bandas de rock de todo tipo, desde pesado hasta pop y todo, que están basados en obra de Poe. Sí, claro. Y se van a caer de sentón, literalmente. Sin albur. Sin albur. Porque, en verdad, como empezamos el tema diciendo que eran los dos autores más influyentes del siglo XIX y del siglo XX, es porque así lo son. Entonces, sí. Hellboy... Es los ucranianos 100%, por empezar. Por ejemplo, el Hellboy sale como tal de su imaginación, no, o está inspirado. Está inspirado, ¿eh? Sí, no, y el cómic está inspirado. Y la ejecución lo que tiene del gordito bello también es que le cayó un blandito. Sí. Era eso. Ahora, por ejemplo, otra pregunta. Por ejemplo, Hellboy está inspirado en el que hizo Hellboy como tal, ¿reconoce el origen? ¿O se hace pendejo? No. Siempre ha dicho, está basado en el universo de... El mono de como tal, no. ¿Cómo se llama Hellboy? Ay, se me fue el nombre. Sí, así me pasó ahorita por estar con Shubni Gurati y Yogg-Sothoth, se me fue el de Shuma Gorat. Sí. Bueno, ahí te me acuerdo. No pasa nada. Sí, bueno, pero el nombre está inspirado, pero el demonio sí trató de hacerlo un demonio judeocristiano. Pero todos los seres enrededor a Hellboy son descarada y declaradamente lovecraftianos. Porque eso es importante, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, decir, por ejemplo, incluso yo en lo particular, así como lo acabas de decir como desafío, reto, digo, bueno, güey, a ver, voy a poner a buscar a ver quién se está inspirando, pero tampoco que se esté robando la idea, ¿verdad? Sí. Yo inventé esto, güey, no, ni más. Es que los... Es como Sherlock Holmes. Exacto. Sherlock Holmes está creado como si fuera un invento de, pero en realidad está basado en... Los adeptos de Lovecraft, los pertenecientes al círculo lovecraftiano, siguen generando porque se sienten o tienen el derecho de seguirlo haciendo. Desde la primicia de que siguen leyendo el Necronomicon y descubriendo más cosas, sigue habiendo seres. ¿Sí? Que hay unos buenísimos como los perros de Tíndalos. A mí me encanta ese mito. Y respecto al grupo, hombre, de Therion, Yogg-Sothoth, de Tristania, tiene una canción bellísima gótica que se llama My Lost Lenore. Ya recabó más de 10 años, fíjate, ya me tocó de estreno, pero esa canción es absolutamente gótica. Entonces, dense la oportunidad del grupo Tristania, en su primer disco, la canción es en su álbum, la número 7 se llama My Lost Lenore. No, hombre, una belleza. Bien, y con esto queremos terminar el episodio dedicado a Halloween de una manera distinta. Tradicional, que normalmente hubieran podido haber estado esperando, pero le quisimos dar ese giro más interesante, más por así más a las raíces. Más a las raíces, exactamente. Por lo menos diferente, ¿eh? Uh-huh. Sí. Entonces, como cada semana, pues agradecemos que nos hayan escuchado. De igual forma, pónganos estrellitas, no sean ojetes. No sean hojaldras. Compartan el episodio, difundan ahora sí que la enfermedad, ser friki no es de vergüenza, amigo. Al contrario. Es un orgullo y un privilegio. Es correcto. Y pues nos escuchamos. Ah, bueno, y esta noche nos encontramos. Don Diablo. Limanauta. Y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!